comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Hola, parecía, ya sé que muchos pensabais que Alternativa Loder ya no iba a volver, pues sí que vuelve, hoy vuelve, ya estamos aquí. Hemos tardado bastantes semanas más de lo habitual, pero como este programa es un extra, es un añadido y no tenemos por qué hacerlo, pero lo hacemos porque queremos regalaros estos minutos de locurón, pues aquí estamos, con el señor Rafa Pajis, bienvenido. Buenas noches a todos, buenas tardes. No es que sea mi mejor día hoy, porque a mí no me mola nada esto de estar rodeado de viles intrusistas, pero bueno, por los oyentes lo que haga falta. Tenemos también a Abraham Gizorso. Hola, muy buenas, yo vengo con la maleta llena de spoilers. ¡Ah! Que no, hombre, yo voy a intentar cohibirme e intentar no soltar spoilers, aunque a veces... Se nos va la pata por ahí y alguno se cuela. Pero bueno, yo voy a intentar no soltar spoiler, lo prometo. Venga, vamos a intentar tener cuidado y si no puede ser, pues no puede ser. Coronel Kurz, también usted, bienvenido. Vale, gracias. Somos un poco como la plaga de langosta, ¿no? Dejamos que crezca el trigo, en este caso la esperanza de los oyentes de que no vamos a volver, para caer sobre ellos y comernos hasta la raíz. Bueno, pues aquí en Alternativa Loder dispuestos a hablar de muchas cosillas. Yo soy vuestro servidor, Antonio Runa, comenzamos ya. Señor, bueno, antes de nada, a mí me gustaría saber si alguno de vosotros ha disfrutado de la fiesta del cine y si ha ido al cine por 2 euros y poco, no sé. La verdad es que yo como no me entero, nunca me entero de estas cosas y los días que caen pues siempre me vienen fatal. Y ni siquiera sé si eso es en todas las ciudades o qué. Pero ¿alguno se ha aprovechado de estas movidas o no? Yo no he podido, pero aquí ha habido y además me consta que con bastante éxito. No, y veo que... Tampoco, no. Mi horario laboral no me permite prácticamente ir al cine nada de nada. O sea, que y menos en los días en los que son estas cosas. Claro. Yo habría ido, pero como teníamos que grabar Capitán América el domingo y la fiesta de cine empezaba el lunes, pues no fui, al final pagué mi entrada religiosamente y vi las colas que había en el cine cerca de mi casa y me quedé con la lagrimilla en la cara, en fin. Pero es una buena iniciativa, creo. Desde luego. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar a ver qué es lo que hemos estado viendo, jugando, leyendo o lo que sea. Rafa Pajis, huelga decir que tú, como has estado enfrascado en todos estos especiales del Capitán América, habrás leído tropecientos mil cómics y tal, pero bueno, como ya de eso hemos hablado en el último Lode, pues, ¿qué otras cosas has visto, hijo mío? Bueno, vamos a ver. Voy a llevar cuidado con los spoilers, pero por las redes sociales se está dando bastante vueltas al final de cómo conocía a vuestra madre, que por fin, después de 9 temporadas, 2 o 3 ya extenuados de agotamiento puro y bueno, la serie ha sido alargada demasiado a mi juicio, pues bueno, por fin... Ya se sabía quién era la madre, eso nos lo dijeron hace bastante tiempo, al final de la octava temporada. Y por fin, bueno, quedaba alguna cosita por desvelar, cerraron la serie con sorpresa al final. Me la voy a callar, estoy pensando si soltarla o no soltarla, pero bueno. La verdad es que en las redes sociales se ha hablado mucho, es un final un tanto extraño, a mucha gente le ha sonado como imprevisto, pero luego, la verdad es que yo dándole vueltas, lo he visto un final bastante coherente. Es complicado hablar así sin... Yo no quiero joderle a los oyentes el final, ya van a ir sobre aviso. Pero si uno se para a mirar las 2 últimas temporadas y tal, te das cuenta que el final no ha sido tan por lo menos no ha sido tan sorprendente y lo llevaban un poquito preparado. En fin, yo, menos mal que lo han cerrado. El spin-off este de Cómo conocí a vuestro padre se lo van a poder meter donde les quepa, porque yo creo que no lo va a ver nadie, y como sigan la línea que iban va a ser desastroso. Pero bueno, para el recuerdo, a mí me quedan temporadas buenísimas en las que me he hinchado a reírme con esta serie. Creo que analiza las relaciones de pareja, las relaciones de expareja y muchos comportamientos de solteros y solteras de maravilla, con un humor tremendo, por lo menos para los que somos de esta generación. Yo me vi muy reflejado durante mucho tiempo en más de un personaje, y bueno, le tengo mucho cariño, por eso la terminé. Y mira, no he llorado tanto como con otras que sí han terminado y me ha dado más penita. Y ya, si vosotros me lo pedís, os hago el spoiler, pero yo no lo haría. De todas formas, ¿con qué personaje te sientes tú identificado? No, fue por épocas, porque bueno, cuando estaba más solterito, pues me identificaba con los dos solteros de oro de la serie, y cuando encontré pareja, pues realmente, pues me identificaba más con las relaciones de pareja. No sé, he visto muchas cosas que, y si no me identificaba yo, pues identificaba a gente de mi entorno claramente, con todos un poquito. No voy a decir Barney Stinson, no. Ya, eso estaba diciendo, te iba a preguntar, digo, ¿no tendrás tú un lado Barney? ¿Tienes un lado Barney o lo tuviste en su momento? Qué va, pero si a mí me miraba una chica y yo me ponía rojo perdido, qué va, ya quisiera yo. Bueno, los demás, ¿qué decís? Me parece que no habéis seguido esta serie hasta el final, pero ¿os gusta esta serie? Bueno, a ver, yo la he seguido durante mucho tiempo. De hecho, la única temporada que me falta es la última, y no empezó con la última porque, si soy sincero, a mí la octava temporada se me hizo un mundo sacarla adelante. Cuando empecé con Cómo conocí a vuestra madre, primera, segunda temporada, bueno, pues era una serie, bueno, pues un poco como el principio de Agentes del SEAL, ¿no? Pues la veía, pero tampoco me enganchaba plenamente, pero tampoco me disgustaba. Luego sí reconozco que hubo varias temporadas que la serie me gustó más. De hecho, sobre todo el personaje de Stilson, es que tenía cosas buenísimas, ¿no? El libro de jugadas y todo eso, aunque hay que tratarlo con humor, porque si lo tratas seriamente, el modo en que se comportaba con las mujeres era auténtico cerdo, pero era muy divertido si lo tomas como sitcom. Como dice Rafa, relaciones de pareja, solteros, relaciones laborales, incluso, que aquí nos pilla un poco más lejanos, pero que en Estados Unidos es más cercano, el pique entre canadienses, norteamericanos y el desconocimiento de los americanos de Europa y demás. Todo eso estaba muy bien. El problema es que es lo de siempre, se alarga, ¿no? Los actores entran como productores, controlan un poco la serie, esta se alarga, las tramas empiezan en algunos casos a ser cíclicas, ponen y quitan las mismas parejas a veces 3 y 4 veces. Luego le quitaron durante una temporada prácticamente la gracia al señor Stilson, con lo cual la serie, ya que era lo único que la sostenía, se derrumbó un poco, porque lo que hay que reconocer es que el personaje es el más soso de cuantos hay. En el tema de la madre, está todo el mundo, oye, vamos a conocer a la madre, que al final fue un poco impuesta por la productora por la que hace de... Ahora se me puede olvidar el nombre, por el que hace de la feilla que estaba antes en Buffy. ¿Cómo se llama esta chica? Ayudadle a los demás, porque yo no tengo ni zorra idea. Yo no, la serie está en una sigla. No lo veo, así que... Espérate, que no me acuerdo yo tampoco. Joder, Alison algo, puede ser. Lily Aldrin en la serie. Lily en la serie, Alison, sí. Pues esta, que es productora, impuso un poco pues que no entrase otra chica guapa, porque ya estaba cansada de chicas guapas en la serie. Y yo creo que lo que digo es que se volvió al final tan cíclica y le quitaron el personaje de Barney toda la gracia, y a mí la octava se me hizo cuesta arriba. Por eso no empezó con la novena, pero supongo que terminaré viéndola por eso de cerrar un poco ya el producto. Tiene, la última temporada tiene algún capítulo que te vuelves a reír, porque mira, al final la serie tiene gracia. Pero yo me acuerdo cuando empecé a seguir esta serie y me informaba y tal, se decía que la serie estaba planteada, estas cosas que se dicen, no, está planteada para 6 temporadas, hemos contratado a los actores para 6 temporadas. ¿Qué pasó? Pues que llegó la quinta, cuando aquello estaba en el máximo apogeo, y dijeron, ojo, es que la gallinita de los huevos de oro, ya no lo sabemos. Y claro, todas esas temporadas que han venido después, pues han sido ya un poco tirar el chicle, y el chicle ya pues no sabía nada. la última temporada, pues eso, tiene algunas gracietas, han preparado el final. Yo quiero decir que, sin volver a los spoilers, si me cuentan el final sobre papel, digo, qué buen final le habéis dado, pero visto en pantalla, puf, ha sido decepcionante y muy, muy, muy mal contado. Una lástima, porque el final podía haber estado muy, muy curioso y muy coherente con lo que habíamos visto 9 años. Pero está narrado fatal. Una lástima, ya digo. Y una penita que, bueno, al final yo me quedo sin comedias de estas de 20 minutos, me quedan pocas ya. De todos modos, no he encontrado a nadie en las redes sociales que le haya gustado este final, o sea, tan, de, no sé, tan malo es o tan decepcionante. No es que sea decepcionante. Hostia, es que, ¿cómo hablo yo aquí? No es que sea decepcionante, pero es que, claro, llevamos 9 años oyendo al Ted Mosby este queriendo contarnos cómo va a conocer a la madre, por fin nos cuenta cómo la conoce, y claro, es que en el último minuto de la serie, porque es que es un minuto, todo es que lo tira todo por tierra, y claro, te quedas así con la boca diciendo, ¿cómo? Y luego ya a la pantallazo negro y aquí te quedas. No sé, es un final demasiado abrupto y que ya te digo, yo llevo una semana ya, lo emitieron el lunes el capítulo, lo vi martes, llevo una semana reflexionando el dichoso capítulo y claro, digo, pues realmente es coherente con lo que han venido contando, pero demasiado, en fin, no sé, han querido dar un golpe de gracia al final que les ha salido fatal. Pero al menos cuadran todo eso del paraguas amarillo, la voz... Sí. Todo eso, no te preocupes, que te lo cuadran hasta el último hilo. Pero claro, es eso, ese último minuto fatídico que ha dejado a todo el mundo pues ahí, con la boca abierta. Nada, yo espero que la gente lo vea y por las redes sociales nos diga algo alguna vez. A ver qué opinan. ¿Y tú, Kurz? Sí, me tienes que dar un poco de tiempo porque hasta que empiece con ella va a quedar todavía un poquito. Bueno, para ir cada uno pasando de un producto a otro, luego volveremos contigo, Pajis, cuando hayamos cubierto un poquito el cupo. Vamos a pasar, si queréis, a Branjit Orso. Cuéntanos una cosita que hayas visto. Pues yo te dejo elegir. ¿Peli, serie o cómic? Venga, peli. Peli. ¿Y qué quieres? ¿Laureles o palos? Bueno, después de que hemos empezado no demasiado bien, casi en palmas, ¿no? Algo que te haya gustado, tío. Vale, muy bien. Bueno, pues os voy a hablar de una película que se llama Snowpiercer, que aquí se va a titular Rompenieves, que bueno, a ver, está aquí el Capitán América de protagonista, Chris Evans, que se vuelve a pasar por aquí, por Lode. Mira, esta película está bastante bien, al fin y al cabo... parte un poco de cosas que igual ya hemos visto, pero las trata bastante bien. Es un mundo apocalíptico, un futuro distópico en el que el calentamiento global, eso que todo lo que ahora ya parece que no se habla, ya no existe, ahora con la crisis el calentamiento pasó de largo, pues echan un gas para intentar enfriar la Tierra y lo que hacen es congelarla, y entonces hay unos especie de refugiados que están en un tren que no para nunca y llevan 18 años en el tren. Y los que están en el tren hay clases sociales, ¿no? Los que están en los vagones más delanteros son los que tienen más dinero, los que han pagado el pasaje, y los que se metieron sin pagar el pasaje, los pobres mindungis, están en el trasero. Entonces hay una rebelión de estos pobres que están mantenidos por los ricos, pero en unas condiciones verdaderamente penosas. Entonces hay una rebelión y tienen que ir avanzando vagón a vagón, a ir conquistando vagones hacia adelante, porque cuanto más adelante van, más ricos son y mejores condiciones tienen, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, la película está bastante bien, mezcla muy bien lo que es una historia así como bastante actual con todo el tema este de la crisis, las clases sociales, que más nos tratan los políticos y estas cosas, ¿no? Pues con escenas de... escenas de lucha y escenas de peleas, porque el director es un director coreano, que es Jong Ho-bong, y que domina bastante el género así de artes marciales y tal, y hay bastantes escenas de acción y que funcionan muy bien. El presupuesto es un presupuesto bastante ajustadito, se nota que el CGI es un poquito cutre, pero todo funciona muy bien, y aunque el decorado es solo el tren, está muy bien conseguido, y todas las maquinarias y lo que se ve al final, una vez que pasa la parte de los ricos y eso, está muy bien. siempre te recuerda a cosas que ya has visto, ¿no? Porque les dan de comer una gelatina negra asquerosa, entonces te recuerda a la película Soli and Grim, luego todo ese ambiente así sucio del tren te recuerda a Dark City, ¿no? La historia del héroe con tiene un destino que tiene que conseguir y que se revela contra él y esas cosas que ya hemos visto, pero que bueno, que te las mezclan bastante bien, ¿no? Y luego te meten en esas escenas de acción que, aunque la rueda con cámara de esta así, con Parkinson, ¿no? Pero bueno, se ve bastante bien y luego también usa mucho la cámara lenta, ¿no? Pero bueno, funciona. Y la fotografía, por ejemplo, está bastante bien conseguida, aunque también no se aleja del género, porque recuerda mucho a películas como Hijos de los Hombres o La Carretera o así, ¿no? Ese degradado de color, ¿no? Que es casi blanco y negro, pero con azules, con tonos muy muy apagados, ¿no? Y luego tiene efectos pues como los del tren, esto de efecto que siempre me ha gustado a mí en el tren, de que como cuando coge una curva las sombras se van moviendo, ¿no? Por dentro del vagón y eso, entonces explota ese tipo de efectos de iluminación que está muy bien. En realidad la película es una adaptación de un cómic que se llama Le Transperseinja de Jean-Marc Rochette y Jack Loeb. Y bueno, pues eso, que es así, una ciencia ficción, un mundo post-apocalíptico, futuro distópico, que está bastante bien. Oye, ¿cómo has dicho que se titulaba, perdón? Aquí se va a titular Rompenieves. Se va a titular porque yo creo que aquí todavía no se ha estrenado. Y en inglés se titula Snowpiercer. Snowpiercer. Muy bien. Me ha hecho gracia porque el planteamiento de inicio es justo la teoría conspiranoica de los chemtrails, pero calcada. Sí, no, es que además se ven, cuando esparcen el gas, se ve que son aviones y se ven los chemtrails tal cual, esparciendo el gas por la atmósfera, pero vamos, o sea, tal cual. El inicio es eso, los chemtrails. Madre mía. Bueno, pues nada, chicos. Coronel Kurz, ¿por dónde quiere usted empezar? Le doy libertad para que empiece por lo que quiera, dando palos, bueno, pues, o palmadas, lo que quiera. Pues mira, además voy a traer dos productos que son diferentes, pero que los dos tienen cosas en común, porque los dos son anime y los dos son del mismo género, del anime para adultos, y cualquiera de los dos podemos empezar. Si quieres empezamos, que igual sea todavía un poco más curioso, por Ghost in the Shell Arise, ¿no? Que hay mucha gente que le tenía miedo, que no sabía cómo iba a acabar esto. De hecho, había un poco de confusión al principio sobre si era una precuela, un spin-off, si eran los mismos personajes, si eran distintos. Bueno, como en casi todos los productos, está basado en un manga. El manga se titula exactamente igual que la serie, aunque tiene un subtítulo. De hecho, el manga es Ghost in the Shell Arise Sleepless Eyes. Está escrito no por Masunami Shiro, sino por otro escritor, por Junichi Fukisaki, y fue publicado en su momento en la revista Young Magazine y luego pasado por Production IG a producto, digamos, ya comercial. Son cuatro ovas, de momento solo tenemos dos. Una fue puesta a la venta o emitida el 22 de junio del 2013, la otra el 30 de noviembre, la siguiente tendremos que esperar a junio de este año, y para la otra todavía no hay fecha, ¿no? Como digo, son cuatro ovas, ellos les van llamando border, el border 1, border 2, border 3. En cada border aparece la palabra Ghost. En el primer border se titula Ghost Pine, dolor fantasma. El segundo border, que es hasta ahora el último que hemos podido ver, es Ghost Whisper, susurro fantasma. Los protagonistas, creo que será lo que más importe a la gente, vuelven a ser los miembros de la seguridad pública de la sección 9, los que todos conocemos, aunque aquí los vamos a ver muy distintos. De hecho, estas dos historias son autoconclusivas, aunque en conjunto van contando también una trama, y aquí, cuando empieza, estamos 8 años antes de lo que conocemos. Por lo tanto, la sección 9 todavía no se ha fundado. Aramaki está en ello, intenta que la mayor Motoko se sume a precisamente a esta sección que en este momento quiero crear, pero, y eso sí quiero dejarlo claro, en el primer border lo que vamos a ver es cómo Motoko, que no tiene ninguna relación con gente que ya conocemos de la sección 9, como Saito, como Boma o como Bato, coinciden todos, cada uno con intereses distintos, en una especie de trama muy complicada, con hackeo de cuerpos protésicos, con implicación de militares, con crímenes de guerra, porque estamos hablando de un periodo que está justo después de la Cuarta Guerra Mundial, que en Ghost in the Shell normal se ve un poco lejana, pero aquí está justo recién terminada y los militares todavía están por ahí, digamos, ajustando cuentas. Tiene una trama que es un poquito complicada de seguir, que hay que estar muy pendiente, como digo, que sigue teniendo todo el carácter cyberpunk de la serie. Volvemos a ver cuerpos protéxicos, hackeos y un montón de aparatos tecnológicos, grandes corporaciones, podredumbre dentro de los estamentos del Estado, incluso de los militares, todo bastante confuso. El aspecto de los personajes es más o menos el mismo. Todo apunta a que nos van a ir contando cómo se convierten en sección 9, y lo que quizás más despiste es el aspecto, por supuesto, de su protagonista, ¿no? De Motoko, porque aquí la vemos muy diferente. De hecho, la vemos con un cuerpo protésico mucho más infantil, no es la mujer llena de curvas a la que estamos acostumbrados, a la que le llaman la gorila, y en ese sentido cuesta un poquito hacerse. Hay que tener en cuenta que, aun así, esto es coherente un poco con lo que se cuenta en Ghost in the Shell, porque en Ghost in the Shell se cuenta como una persona como Motoko, que digamos es cyborg casi desde su nacimiento, y aquí nos cuentan parte de la verdad de si es cyborg desde su nacimiento, desde su alumbramiento o no, aunque incluye una pequeña trampa. Todo esto no lo voy a desvelar porque es muy interesante de seguir, y como digo, los seres que son cyborg desde muy jóvenes tienen que ir, para que psicológicamente no se hundan, teniendo un desarrollo corporal acorde al desarrollo mental, y por eso van teniendo cuerpos protésicos cada vez de más edad. Aquí un poco se ve que el cuerpo de Motoko es mucho más infantil, que no es ese cuerpo de adulto o de adulta a la que vamos a llegar a ver, y cuesta un poquito hacerse, pero por lo demás la serie técnicamente está muy bien hecha. Se vuelve a utilizar ordenador, pero con mucho cuidado. En algunos casos la animación, aunque está muy apoyada en lo que es la informática, parece tradicional, y a mí me ha parecido un producto con una factura técnica muy destacable y con unas historias que nos recuerdan bastante al Ghost in the Shell clásico, e incluye bastantes guiños pues en cuanto a tanques y demás. De hecho, no aparecen esos robots tan graciosos que eran los Tachikomas, pero aparece un Logikoma, que es casi el ancestro de estos, que vuelve a tener ese componente que tenían los Tachikomas, pero no tan gracioso, no tan cómico, y sí mucho más operativo. Desde luego, si a alguien le ha gustado Ghost in the Shell, y yo soy de los que les gustaba mucho Ghost in the Shell, con Arise no se va a sentir defraudado. Quizás no llegue a la fuerza que tenía, por ejemplo, Standalone Complex, pero es un producto muy, muy, muy recomendable. Bueno, Kurt, tú ya sabes que yo soy muy fan y que a mí Standalone Complex me gustó muchísimo. Entonces, te tengo que hacer la pregunta, porque yo todavía no me he acercado a este producto. Entonces, te pregunto, ¿es tan exigente a la hora de seguir las tramas? Porque Standalone Complex había algunos episodios muy, muy complicados y tramas que se iban hilvanando a lo largo de varios capítulos, que a nada que te despistaras un poquito, te perdías. ¿Esto ocurre también aquí, en Arise? No, por una razón, y es que, como digo, son prácticamente, por lo menos las dos historias que he visto, autoconclusivas. Aunque entre una y otro, los personajes, digamos, principales tienen desarrollo y vinculación. Incluso los dos casos están vinculados, pero al ser una hora y ser autoconclusiva, te da tiempo a seguirlo. Eso sí, Ghost Pine tiene un par de giros de guión interesantes que tienes que estar atento, porque lo que parece de una forma, luego al final es distinto, ¿no? Y de hecho, parte del origen de Motoko como cyborg está ahí contado, y aunque sea ya solo por eso y por cómo influye el hackeo en todas las relaciones, o por ver cómo Motoko, Bato, Saito y Boma, que estamos acostumbrados a verlos cooperando dentro de la sección 9, son personas que tienen intereses diferentes y que incluso son rivales y se atacan, es una gozada, ¿no? Ver a Bato luchando con Motoko y que eso te haga recordar la pugna que tienen luego en Ghost in the Cell, que aunque se llevan muy bien y son prácticamente una pareja estable en cuanto a comportamiento policial y se protegen y se quieren y se estiman, siempre tienen esa lucha de a ver quién es más fuerte, quién es más listo, pues aquí en esos enfrentamientos de tú a tú lo podemos ver. Había en la serie, bueno, en la película también, pero en la serie, pues la que llevaba un poco, el único personaje que llevaba una cierta carga sexual era Motoko, ¿no? Y ella, sin pretender ser sexy, pues era un personaje sexy en su frialdad y en su indiferencia. Aquí eso se ha perdido, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, se ha perdido porque Motoko, pues, tiene un cuerpo prácticamente aniñado, ¿no? No tiene la carga erótica que tenía. Sin embargo, aparecen por ahí algunos otros personajes que no son importantes en la trama, pero sí que tienen esa carga, digamos, sexual, ¿no? Hay una, por ejemplo, hay una superior de Motoko, que es la típica rubia voluptuosa de panties negros que aparece en todas las películas y series de anime, con un componente lésbico que le tira los tejos a Motoko, que el que conozca el manga sabe que tiene un lado lésbico y orgiástico muy, muy marcado. Y entre eso y luego unos personajes que son muy graciosos, que les llaman las minas humanas, que son minas militares, pero que tienen el aspecto de niñas voluptuosas de 18 años y que tienen habilidades circenses, que es muy divertido de ver cómo actúan esas minas, aunque el concepto sea abracadabrante, pues sí que tienen ahí un poquito más de carga erótica, pero muchísimo menos que Ghost in the Cell. Bueno, pues yo estoy por aquí en nuestro foro de Facebook. Hoy no es un día en el que la gente espere que estemos grabando nada, pero estamos aquí haciéndolo. Entonces, todo lo que estamos hablando lo estoy comentando por aquí y luego empezarán a llegar los comentarios con un poco de retraso. Así que si luego tenemos que volver atrás y vemos lo que la gente dice del final, de cómo conocía a vuestra madre, de Rompenieves, bueno, yo creo que nadie la habrá visto, así que ni siquiera lo he comentado. Pero bueno, a ver si alguien ha visto algo de Arais o de lo que yo voy a comentar a continuación. Pues eso, que lo vamos comentando tranquilamente. Sí, sí que yo la de Rompenieves la he visto precisamente porque me la han recomendado por el Facebook. Gente que escucha el podcast, vamos, oyentes. Así, bueno. Sí, sí. Es que tenemos oyentes muy buenos, tú eso eras consciente, ¿verdad? Que igual que nosotros recomendamos, a nosotros también nos gusta que nos recomienden y también hacemos caso a lo que nos recomiendan. A mí me gustan muchos los oyentes, algunos me gustan menos y lo que no me gusta son locotillas que son a veces. Sí, y luego aquí pagan justos por pecadores, por culpa de gilipolleces así, y yo aquí que ni, en fin, bueno, me voy a callar porque aquí, yo soy el malo de películas en las que ni siquiera interpreto papel. Pues que te coste que los de iVoox han llevado lo suyo y no han llevado una denuncia a lo que es la Oficina de Defensa del Menor, pues les ha faltado el canto un duro. ¿Qué me dices, eh? ¿iVoox? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero en relación con nosotros? En relación con el comentario que borraste, porque está borrado, si no los denuncio al defensor del menor. Pues no me hicieron ni puto caso. Bueno, vamos a dejar esa historia ahí aparcada. Yo, precisamente, comentando esto que estamos comentando de los oyentes, debo decir que, por curiosidad, he empezado a ver una serie nueva. Porque un oyente me... Bueno, un oyente no, miento, han sido tres, me parece. Me lo comentaron y demás. Viene a través de Twitter o viene a través de mensaje privado, etcétera. Y es From Dusk Till Dawn. O sea, lo que aquí en su momento se conoció como Abierto hasta el Amanecer. Hay una serie... Yo soy muy poco amigo de las series que tratan las tramas de películas. Y sobre todo cuando cambian el reparto y demás. Porque bueno, si Quentin Tarantino y George Clooney fueran los protagonistas de la peli, pero no, aquí han elegido un nuevo reparto y tal. Y no me hacía mucha gracia, yo admito que no. Pero como luego he visto que las reacciones de algunos de los loaders pues sí que eran bastante buenas y que algunos incluso ya nos proponían que hiciéramos un especial Abierto hasta el Amanecer con todas las películas y la serie, cosa que tampoco es que me haga una gracia loca, pero bueno, a mí la primera película sí que me gustó bastante. Total, que me he animado a verla. No me ha dado tiempo a ver todos los episodios que hay disponibles. He visto solamente tres. Y debo decir que la serie, que yo he empezado a ver con un escepticismo total, me ha acabado gustando más de lo que yo preveía. Y me sorprende, porque así sobre el papel, como se suele decir, o contado aquí de tú a tú, como voy a intentar hacer, no parece un producto demasiado interesante, ¿no? Porque nos cuenta la misma historia que la película, pero con otros actores nuevos que nadie conoce. Además, con un reparto que podríamos... No sé si a la gente le gustará, pero a mí el chaval que hace de Seth Gecko, o sea, el personaje que interpretaba Josh Clooney, pues no me gusta, no me convence. A lo mejor luego me acaba convenciendo un poquito más, ya poco a poco me va entrando, pero al principio no le digería. Y el personaje que hace del personaje que interpretaba Quentin Tarantino, de Richie Gecko, pues la verdad es que es tan diferente y es un tío guapo, ¿no? Con gafas y demás, tiene pinta de nerd, pero no deja de ser un tío así guapete. Pues no, me chocaba bastante. Creo que no hay una diferencia tan acusada como veíamos en la película, porque era el hermano guapo, el hermano feo, e incluso, no sé, parecía que había incluso diferencia de edad. Aquí son más o menos los dos, se asemejan un poquito más. Además, y no sé si nos escucha, me parece que nos ha empezado a escuchar recientemente, y que no se me moleste, por favor, no te molestes, pero Richie Gecko me recuerda al hermano de Elia mogollón. Es que cada vez que le veo con las gafas me recuerda... Bueno, me voy a callar, pero vamos, que cachorro, hijo mío, es que eres clavado al personaje de esta peli. De esta serie, perdón. Total, que sí es verdad que cuenta muchísimo más, que cambia algunas cositas. El sheriff Earl McCrew pues llega a la licorería esta con un compañero que luego se va a encargar de perseguir a los Gecko y todo esto. Han metido un componente fantástico mayor de lo que era, porque aquí los... Parece que va a haber más presencia de los vampiros, que no son vampiros zombies, ¿no? Como veíamos en la película, sino una especie de vampiro serpiente. Una cosa original hasta cierto punto, aunque no sé si de momento me gusta mucho o no. Y luego pues le están sacando partido y le dan cancha a todo este asunto, no sé si maya o azteca, que aparecía al final de la serie, como si eso estuviera vinculado o tuviera algo que ver. Y bueno, que lo hayan sacado aquí en la serie me hace gracia. Perdón. Total, que con todo, y aparte como se ve el atraco al banco de Abilene y todo esto, o sea, hay muchos flashbacks y están bien usados, y fíjate que me están convenciendo, muchos diálogos son herederos, ¿no?, de estos típicos, de estas típicas conversaciones que escribe Tarantino, y de verdad, oye, pues me está haciendo gracia, no me está volviendo loco, y creo que esta es la típica serie que parte de una idea y de un planteamiento, más que una idea es una forma de plantearlo diferente, que puede estar bien, pero que como la serie empieza a tener éxito, se la cargan, porque esto se quemará enseguida. Pero bueno, vamos a seguir el progreso de la serie. Me está haciendo gracia. La verdad es que debo decir que me está gustando, me parece que está bien, a pesar de que algunas escenas recuerden muchísimo a lo que veíamos en la película, pero no es exactamente igual nada de lo que vemos. Y oye, me está gustando. Incluso ese componente añadido de meter una especie de... cuasi sexto sentido para ver cosas así... casi paranormales, ¿no?, que tiene Richie, me está haciendo bastante gracia. Y en serio, vamos, que sin esperar gran cosa, no esperé, esto no es True Detective ni nada por el estilo, es una serie, pues eso, de consumo rápido, que también hacen falta series de estas, que no sean demasiado sesudas, de diversión pura y dura, nada más empezar, pues oye, de momento la serie cumple, y no sé si alguno de vosotros la está viendo, pero yo os recomendaría que vierais por lo menos el primer episodio. ¿Alguien la ha visto por ahí? No. Yo a mí me la recomendó un oyente de Lode y le dije que ni la había visto ni iba a probar, ¿no? Porque me pasaba un poco como a ti, ¿no? El producto no me atraía. La película no es que me apasione. Decía, bueno, pues esto mismo visto en serie. Si tú dices, igual le doy una oportunidad. De todas formas, un consejo para cuando te pase, como que a mí también me pasa... No sé si es azteca, si es olmeca, si es tolteca, si es zapoteca, dice mesoamericano y a correr. Pues sí. No, pero que le hayan sacado partido a ese asunto está bien, porque además Richie sale en la serie, empieza teniendo una especie de navaja muy rara, muy raruna, que es así como retráctil y que la hoja parece como de obsidiana, que creo que va a ser importante en la serie y que le acabarán sacando partido, y está bien. Además tiene, no sé, el personaje de Richie le han dado es una vuelta de tuerca con respecto a lo que veíamos en la película. En la película Richie estaba mal de la cabeza y ya está. Aquí está mal de la cabeza, pero con un sentido. Y un sentido, y nunca mejor dicho, porque no deja de ser un sexto sentido que tiene él, que me hace bastante gracia, aunque también no deja de tener un cierto aire de perturbado, porque el tío también está mal de la cabeza. Pero bueno, tiene un resplandor. Pues una cosa parecida, no te creas que no, ¿eh? Por ahí van los tiros, es una cosa en ese plan. Tiene una lo que pasa que, aunque él puede detectar el mal, sí es verdad que detecta el mal en muchas ocasiones donde no está, ¿no? O sea, él ve más mal del que hay verdaderamente. Pero bueno, supongo que luego le sacarán más partido a este asunto. Pero ya os digo que aunque quizá Seth, el personaje, es que George Clooney, joder, es que clavó ese papel, o sea, es que estaba desbordante, macho. Y este chaval, no le veo a la altura de modo alguno. Pero bueno, a lo mejor te acabas acostumbrando. La serie, ya te digo, además es interesante que varios episodios los dirija el propio Robert Rodríguez, y esto pues ayuda a que la narración sea muy dinámica. Y además, te ves los episodios, vamos, cagando leches, o sea que realmente se te pasan enseguida. Y yo por lo menos le daré una oportunidad y me vería, pues eso, los tres episodios que yo he visto, porque sí que tiene ideas muy originales. Luego ya veremos cómo acaba esto. Y desde luego, si empiezan a hacer segundas y terceras temporadas, se cargan el producto seguro. Pero bueno, de momento va tirando millas, a ver qué pasa. Y aquí en nuestro muro de Facebook nadie está viendo nada. De hecho, aquí hay algún comentario sobre lo de cómo conocía a vuestra madre. Llega el primer comentario, dice Pablo Roquero Abril: la abandoné. Vale, empezamos fuerte. Cuando alargan tanto una serie, hay un momento en que lo sabes, pero te dejas engañar, hasta que llega un momento en que te empiezas a sentir un poco lerdo. Bueno, pues Pablo lo ha dejado, así que ni le importa ese final, ni como que le da igual. Y hay mucha gente... Sí, lo sé, hago el spoiler directamente, ¿no? Parece que no se lo iba a joder a nadie. No, seguro que se lo jodes a mucha gente, así que relájate. Pero yo creo, porque nos lo has reventado aquí por línea interna, y creo que es bastante predecible, ¿no? No sé por qué la gente habla de sorpresas o de giros argumentales cuando está... Bueno, no sé cómo estará contado, pero bueno, no era predecible. El que esté interesado, que invite a un brunch a Rafa, y en el brunch se lo cuenta. Sí, el problema es el último maldito minuto. Y punto. Bueno, y sobre Ghost in the Shell Arise, pues por aquí, nada, pues los pocos comentarios que hay es de gente que no la ha visto, así que nada, pues ya anunciamos que alguien la ha visto, que la serie ya está ahí, que se puede empezar a ver. ¿Cuántos episodios has dicho que hay disponibles, Kurz? A ver, son cuatro que van calificados como Border 1, Border 2, Border 3 y Border 4, de una hora aproximada de duración. Solo hay dos porque el segundo se emitió el 30 de noviembre de 2013, y el siguiente, el 3, se va a emitir el 28 de junio, o sea que aún queda un poquito. ¿De una hora de duración? Sí, son como mini películas, cada uno es una hora, y ya te digo que es prácticamente autoconclusivo. Vaya, vaya, acostumbrado uno, ¿no?, a los 23 minutos aproximadamente que suelen durar los episodios de anime, pues oye, una hora está bien, ¿no?, en plan HBO. Sí. Ya te digo, son como películas, de hecho está planteado como cuatro ovas. Bueno, Rafa Pajis, ¿qué tal tú? Porque tú estás malito, vamos a decírselo a los oyentes, tú estás malito. No sé si porque te tragas los spoilers o qué, pero... Sí, pero los voy a soltar por donde no debo. Bueno, pues Rafita, ¿de qué nos hablas ahora? Estoy bien. No voy a acabar en el hospital, no se preocupe nadie. Coméntanos otra cosita, venga. Venga, vamos a ver, un producto friki, pero friki con lo mejor de la palabra y lo peor de la palabra. Una peliculita que se llama Knights of Badass Dome. Esto debería haberse llamado en español algo así como Caballeros del Reino de los Chicos Malos o una cosa así. Esta película es de 2013, pero yo me he cansado ya de esperarla y mira, al final me la he visto en inglés y ya imagináis cómo, y porque no tiene pinta de que vaya a llegar a España. Pero bueno, la película es curiosa porque, para empezar voy a nombrar algunas personas del reparto. Tenemos por aquí al Peter, ¿cómo se llama este chico? Peter Dinklage, ¿no? Exacto, sí. Tyrion de Juego de Tronos. Tenemos a Summer Glau, que de las crónicas de Sarah Connor o de Firefly. Está Ryan Quanten, que es el hermano Jason Statham en True Blood, en fin, tiene un reparto y hay muchos secundarios pues que vienen de series y de series sobre, pues, de ciencia ficción o series así friquillas. Entonces, bueno, esto es una película de serie B y el argumento vais a ver que es serie B total. Son un grupo de frikis que van a una especie de encuentro para jugar al rol en persona, no rol en vivo. Todos van costumizados con sus ropas, con sus armaduras. Uno es el ladrón, el otro es el mago, el guerrero, todo este tipo de cosas. Y bueno, por una circunstancia que se lía por allí, acaban invocando a un demonio y se lía a parda, ¿vale? Empieza a morir gente y estos que van allí, pues con sus espadas de goma espuma y sus pistolas de paintball, pues acaban teniendo que salvar al mundo de este demonio que han invocado. Ya veis que el argumento es una patata, la dirección es floja también, bastante floja, pero bueno, tiene algunas cositas, algunos efectos especiales curiosos, hay escenas de muertes que a mí me han hecho gracia, todo el ambiente friki que montan estos en el campamento, porque este rol en vivo lo van a jugar en medio de un bosque, pues tiene, en fin, se ven muchas referencias friki y bueno, te puedes reír con esta película, tiene su gracia, ya digo, es una birria, no que nadie piense que esto es una buena película, pero para una tarde así de sábado que está uno medio aburrido y quieres algo ligerito, pues la peli tiene su cosilla. Yo ya digo, la recomiendo sobre todo si alguien ha jugado al rol o alguna vez y tal, que la busque por ahí, que se va a reír un poquillo. Madre mía, vaya productos que nos traes aquí. Sí, ya sabéis que lo mío es buscar en el contenedor a ver lo que encuentro. O sea que si esto se lo pones a tu abuela no se entera de la misa. No se entera de nada, pero yo estoy seguro que los oyentes de LODE la disfrutan. La disfrutan por lo menos un poquito. O sea, y se puede ver, ¿eh? La última parte ya, bueno, cuando tienen que resolver el tema del demonio y ponerse un poco serio, la película se cae, pero una hora y diez así de reírte con alguna gracia tiene. Se puede ver, ¿eh? Y yo no soy muy amigo de este humor así barato, pero es graciosilla. Yo la recomiendo, de verdad. Es una peli muy friki. Y ya digo, con lo bueno y lo malo que eso implica. A mí es que después de lo de... Además que pusiste aquí en nuestro muro de Facebook el tráiler, desde que has hablado de la peli turca esta de Spiderman versus Capitán América versus El Santo y versus aquí la madre que lo parió, madre mía, qué loco me tienes últimamente. Bueno, tú no la veas. Yo seguro que te van a llover correos de los oyentes recomendándotela en breve. Bueno, me imagino que los demás no sabéis nada de esta peli, ¿no? No. Sí que yo creo que me la recomendaron alguna vez, pero no la he visto todavía. Yo es que si esto ha llegado a España, yo lo desconozco, ¿eh? No sé si a lo mejor en algún videoclub por ahí aparcada estará. Yo no la encontré, así que ya me tiré a por ella, ya digo, porque me hacía gracia, quería ver alguna cosita y bueno. Oye, creo que es la primera vez que a esta Summer Glau la veo sonreír, porque siempre hace unos papeles de amargada, de agria, de mala uva o de robot que no hay quien la soporte a la pobre, y mira, aquí sale guapa y sonriente y eso me hizo gracia. Bueno, pues seguimos aquí dentro de las rarunadas. Yo pensaba que ibais a traer cosas como más convencionales. Me estáis dejando un poco loco. Abraham Heathers. Bueno, pues yo voy a con unos palos, que es más divertido. Vamos a ver. Esto es una película infumable que se ha estrenado de poco en cines. Ay, Dios mío. Hércules, el origen de la leyenda, que viene a la saga de 300, porque es una imitación penosa de 300, de ese tipo de estética. Esto no hay por dónde cogerlo, vamos. Yo prefiero ver Hércules en Nueva York antes de ver este Hércules, porque vamos. El director es un director que en los 90 hacía buenas pelis de acción. Rennie Harlin, que había hecho Máximo Riesgo, La Jungla 2, ¿no? A mí Máximo Riesgo me gusta mucho. Pero aquí es que la historia esta de Hércules y su origen, es que es un refrito de películas que ya has visto. Estás viendo la película y al inicio, es que su madre se lleva muy mal con su padre y entonces, que es el rey, entonces, así por inspiración divina, o sea, Zeus, pues tiene un hijo con la madre, el padre se cabrea diciendo a ti qué te pasa, tú con quién te has liado, y entonces hay otro hermano que es el malo, y bueno, es que, y luego todo son historias, o sea, la historia de Hércules medio inconexa como excusa para poner escenas de peleas, sin más, pero peleas con unas coreografías bastante penosas que además mal, o sea, rodadas sin ningún interés, con un plano general y a la que se peguen ahí, que den saltos, que encima, claro, si tú no pones la cámara en contrapicado y si no juegas con el montaje y tal, pues los saltos, por mucha gomita que lleve y mucha cosa que lleve, quedan bastante penosetes también. Que no hay por dónde cogerla, es una amalgama de testosterona. Aquí sí que el actor principal, Kellan Lutz, pues es de estos hombres que tienen, parece un armario empotrado, ¿no? De 2x2 y tienen la cabeza chiquitita, que hace honor a eso de, al dicho ese de mucho músculo, poco cerebro. El hombre, por lo visto, se pasaba haciendo abdominales entre escena y escena, entre rodaje de plano y plano. Decía que estaba orgulloso, pues hacía unas 1000 o 2000 al día. Y pero claro, que estaba él un poco cohibido, porque claro, él temía sudar, y aunque la mayoría de la película la hace sin camiseta y sin ropa a la parte de arriba, pero temía manchar el vestuario, ¿no? Era su principal. Pero aquí Hitchcock en la película. Hitchcock en esta peli sale el nuevo Spartacus, el que sustituyó al otro pobre chico que en fin, pues que aquí que... se han pasado por un gimnasio y han pillado a todos los cachas que han pillado de ahí de Hollywood. Han pasado seguramente por el gimnasio de The Rock, que supongo que también habrá salido esta película de Hércules, porque estará a punto de salir la de Dwayne Johnson, y se han pasado por el gimnasio de este y han dicho, venga, todos los que estén cachas para acá. Sepan actuar, no sepan actuar, o hagan lo que hagan en la vida, que vengan para aquí. Joder, pero el Spartacus al final acabó saliendo en varias temporadas, es una cara reconocible. ¿Qué papel hace? No, pues nada, secundario, me imagino. Yo me vi la primera temporada y no vi más de la serie, así que yo no sé quién es ese, el segundo. Cago en 10. El segundo es que no puede ser, es que no. No puede ser contigo, madre mía, vaya equipo. Vi la primera y ya tuve la saturación de miembros cimbreantes ya. Pero lo que te digo, de todas formas, ¿habéis visto el tráiler de Hércules, pero la de Dwayne Johnson? Que nada más que salen bichos y bichos y bichos, y el otro matando y matando y matando, y luego pues el último la última imagen que se ve es a The Rock gritando, pero con un grito sordo que no se le oye, y la expresión es de Dios, me has pisado un juanete, cabrón. O sea, me despollo con ese tráiler, en serio, que tiene una pinta de ser infumable, de verdad. Yo no sé si hay gente que tenga hype con eso. Pero ese es infumable, seguramente, de que si te lo tomas a chufla y no te tomas en serio lo que estás haciendo y te ríes de lo que haces sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? Pues al final el espectador también se lo pasa bien, y si entras dentro del juego te lo pasas bien. Pero es que esta es una película que pretende ir en serio, ¿eh? La que has comentado tú, ¿no? La de Hércules, sí, el origen de la leyenda. Pues te voy a decir una cosa, a mí me da miedo de que a lo mejor el Hércules este de Dwayne Johnson sea un poco como la peli esta del Rey Escorpión. O sea que parece que va a ser muy graciosa, jajaja, ja, ja, y luego va tan en serio que dices, ¡vaya mierda! En fin, no sé, de todos modos, como es de Rock, yo no podré resistir. Pero tiene pinta de ser infame. Pero bueno, de Hércules, no sé por qué de repente ahora Hércules se pone de moda y me fastidia que le llamen Hércules cuando en realidad, amiguetes, deberíamos llamarle Heracles. Es como lo de Ulises, tío, yo estoy a favor de Odiseo, tío. O sea, los nombres griegos, que la herencia romana está muy bien y tal, y de algún modo venimos de ahí. Pero tío, si son griegos, son griegos. El nombre griego, joder. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los romanos lo tergiversaban todo. Eran unos trolls de los griegos. Vamos, bueno, que te va más el griego a ti. Ya está, Pagis como siempre rebuscando ahí, metiendo ahí, que ¿por qué es tan mal pensado? Suelta los spoilers ya, si son los spoilers que no, lo van a soltar los oyentes ahora mismo, ya lo verás tú como leas el muro de Facebook, verás. Así, bueno, pues ahora como voy a leer luego después, pues le echarán, voy a decir el nombre bien. Lo digo al final, venga, lo voy a decir al final de Alternativa Loder. Bueno, Coronel Kurz, es usted el siguiente. ¿De qué me va a hablar? Ya tengo. Sí, bueno, antes déjame aclararlo porque no lo he aclarado. Yo a veces hablo de productos con un poco de ligereza. Arise, yo la he visto como la he visto, hasta ahí puedo leer. Está disponible para el que se la quiera comprar en Blu-ray. Debo avisar que, salvo que haya cambiado la cosa desde la última vez que lo miré, las únicas ediciones de venta legal es con 5.1 en japonés, subtítulos en japonés, chino e inglés, por eso ahí el fansub y la descarga quizás sea una buena opción. De hecho, yo, si este producto termina saliendo en castellano, me lo compraré, pero es que ahora es prácticamente imposible dar con él si no es así. El otro producto del que os voy a hablar hoy vuelve a ser un anime, en este caso en formato de serie, vuelve a ser un seinen, por lo tanto destinado a una audiencia masculina y además de cierta edad, no para un público infantil. Nosotros ya sabes que hemos hablado aquí una vez, algunas veces, no solo de Ghost in the Shell, sino de Death Note, incluso también de Monster, que se pasará por lo de como grandes series de anime. A mí Psycho Pass, que es como se titula el producto que traigo, me parece que está a la altura de estos. Tiene unas tramas muy muy muy adultas. Yo creo que alguno más lo habrá visto, porque este es un producto que yo quise traer este verano en el D, pero que al final no fue posible porque se nos fueron las fechas con los distintos estrenos que hubo en verano. Por situar un poco lo que es la trama, y aquí antes quiero hacer también la mención de que vuelve a ser un producto que está basado en un manga, que ese manga está todavía con publicación en curso, que son 3 volúmenes, pero bueno, yo lo último que leí es que está a punto de darle boleta, o sea que la serie va a ir un poco a la zaga constantemente de la publicación del manga. Lo que nos va a presentar sobre todo esta serie, así sin hacer mucho spoiler, porque la verdad es que tiene muchas tramas y es un tanto complicada, nos va a presentar un futuro bastante bastante cercano en el que el mundo está controlado por una gran inteligencia artificial que se llama Sybil. Esto no sonará porque es el fundamento del ciberpunk, y esta serie es muy muy muy ciberpunk. Esta inteligencia artificial Sybil no solo determina a qué se va a dedicar cada ciudadano, sino que controla el crimen a través de lo que es el chequeo del Psycho Pass. El Psycho Pass, digamos que es como un índice que tienen todas las personas, sobre todo vinculado con el estrés. Cuando ese nivel de Psycho Pass o Psycho Pass es muy elevado, automáticamente Sybil te considera una amenaza, y hay un grupo especial de la seguridad pública que se encarga de, si eres recuperable, internarte para tu recuperación, o si eres un caso que considera perdido porque tus niveles de Psycho Pass superan, por ejemplo, el nivel 300, te ejecuta. Curiosamente, esa oficina de seguridad pública, más que una unidad policial, que la vemos físicamente como una unidad policial, es casi una unidad médica. De hecho, el símbolo que llevan es el símbolo médico, y está compuesto por dos tipos de, digamos, componentes. Por un lado son todos humanos. Aquí no aparecen robots, salvo como drones, que sí que hay infinidad de drones ayudando a la policía y a distintos estamentos, ¿no? Hay drones de rastreo y sobre todo hay drones de vigilancia constante del Psycho Pass, ¿no? Como digo, hay dos tipos de componentes de la Oficina de Seguridad Pública. Uno son los inspectores, que digamos que son gente con un Psycho Pass normal, que se encargan de la persecución de los criminales a los que se les detecta un Psycho Pass alto, y por otro lado están los ejecutores, que son los que se encargan de ayudarles en la caza de asesinos y gente que tiene el Psycho Pass alto. Curiosamente, estos ejecutores son a su vez criminales que tienen un Psycho Pass alto, y la razón por la que se utilizan estos criminales con Psycho Pass alto es para que el estrés que produce la persecución y la lucha y ver las infamias que cometen los asesinos, no creen un Psycho Pass alto en los inspectores que los convierta de inspectores en ciudadanos potenciales e incluso objetivos. Tanto los policías como los ejecutores utilizan unas pistolas especiales que se llaman los Dominators, o los Dominadores si lo tradujésemos, que están vinculadas directamente con Sybil, que detectan el Psycho Pass de las víctimas sobre las que se quiere disparar y que de hecho autoriza o no el disparo. Con lo cual se convierten todos ni más ni menos que en instrumentos de Sybil, que es realmente quien controla si se puede disparar o no. Además, estas pistolas solo pueden ser disparadas por personal autorizado, es todo muy tecnológico. La serie empieza de una forma que parece que va a ser procedimental, sin embargo, todo lo que sucede en los tres primeros capítulos, la primera temporada va hasta 18, rápidamente se convierte en una pugna entre uno de los ejecutores y un megacriminal que está detrás de un montón de asesinatos, y eso da lugar para abrir un montón de diálogos interesantes sobre distintos temas, sobre el condicionamiento, sobre el control de las máquinas, y hay ideas realmente interesantes, ¿no? Hay, por ejemplo, una idea muy importante en el sentido de que este nuevo sistema de control del Psycho Pass crea una enfermedad que está vinculada con la paciencia y que se llega a denominar como deficiencia de estrés, que hace que la gente llegue a un momento de abandono y, curiosamente, en un mundo hipertecnológico, la esperanza de vida está disminuyendo porque digamos que la gente se muere de apatía. Es una serie en la que hay muchos guiños a muchos productos y a muchos elementos de la ciencia ficción clásica, tanto en literatura como en películas. De hecho, por ejemplo, aparece un programa de hackeo que se llama Johnny Mnemonic, o por ejemplo aparece un personaje que se llama Spooky Boogie, que es muy del tipo de Tim Burton. Hay discusiones realmente sesudas sobre el discurso de Platón o de Rousseau. Podemos escuchar incluso el himno de la alegría. Hay un capítulo que está prácticamente traspasado todo lo que es la obra de Shakespeare, Titus Andronicus, y todo lo que es la historia de Lavinia. La protagonista femenina, digamos, de la serie mantiene una relación con uno de los ejecutores que va a ser quien se oponga a ese gran malo. Hay un montón de secretos que se van a ir desvelando. Junto a esta inspectora hay otro inspector y otros ejecutores. De cada ejecutor se nos va a contar esporádicamente su historia. Son todas ellas historias además muy interesantes. Hay cierta tensión sexual no resuelta y hay un poco, como en todas las series de anime, algunas escenas muy gores, porque estas pistolas, por ejemplo, producen explosiones del cuerpo que son muy aparatosas, aunque no es tan gore como puede ser Death Note o algún otro producto. Y luego también tiene, que parece que los japoneses no pueden vivir sin ello, un par de personajes en los que se insinúa relación lésbica, porque hay una gran experta en medicina e informática que asesora a esta oficina de seguridad pública y que tiene interacción con una de las ejecutoras. Vuelve a ser la típica rubia explosiva, cuarentona, con grandes pechos y siempre con panties negros, que parece que es una especie de parafilia japonesa, y todo eso creo que conforma una serie que es muy ágil. Son capítulos de 20 minutos que se ven muy rápidamente, con la típica intro con música acelerada y con el típico ending suave y con una letra subyugante, y se ve muy divertido. Hay cosas bastante más interesantes sobre lo que es civil y cómo condiciona la sociedad, e incluso se te apunta que luego se desarrolla el nacimiento de civil como contraposición a una inteligencia artificial de tipo universitario. El personaje, digamos, el gran malo es Makishima, que es un tipo muy curioso, que es capaz de matar, y según mata, que su Psycho Pass, en vez de subirse, se baje prácticamente a niveles de cero, y todo eso dará lugar a tramas realmente interesantes. Fíjate que he contado aquí un montón de cosas, pues todo esto no es prácticamente ni los dos primeros episodios, y hay un montón de giros y un montón de cosas, y creo que es una serie estupenda que, si alguien no ha visto, aunque sea un esfuerzo verla en japonés subtitulado, hay unos subtítulos en castellano realmente brutales que te incluyen todo tipo de notas y de referencias y de aclaraciones a lo que es la cultura japonesa, que en algunos casos es importante conocer para determinadas expresiones y situaciones que se producen. Yo empecé a ver esta serie, de hecho la tengo ahí aguardando, pero no sé, no me disgustó, estaba bien, me hacía gracia, pero tampoco me entusiasmó así muchísimo. Y, en fin, después de que tengo tantas cosas por ahí que ver, la he dejado un poco aparcada y me da pereza recuperarla. Creo que ahora con tus palabras sí que me ha vuelto a encender el hormigueo en el estómago, pero no sé, es... A ver, al principio no es mala, pero a partir del séptimo capítulo, que es cuando empieza a haber un poco de pugna entre los, digamos, dos grandes protagonistas, uno por la luz y otro por la oscuridad, la serie mejora muchísimo y es muy dinámica y a mí me parece que tiene cosas de bastante calado. Habla de cacerías humanas, de un montón de cosas. La verdad es que me ha sorprendido a veces incluso el nivel de los discursos. Bueno, pues entonces le daré una oportunidad. Me imagino que ninguno de vosotros ha visto Psycho Pass, ¿no? Sí, yo lo he visto. ¿Ah, sí? Pues cuéntanos, sí. Abraham. A mí me parece que el gran acierto de la serie es la construcción de personajes, ¿no? Y la profundidad que tienen, que están muy bien llevados, muy bien construidos. Todos tienen un pasado que es lo que les hace ser como son y tener los puestos que tienen, ¿no? Pues los delincuentes, que hay, en este caso están a las órdenes de los policías. Y esto y que funciona muy bien, ¿no? Y que comprendes cómo por qué son así los personajes, ¿no? Y luego y las complejidades y las diferencias entre ellos, porque ves que no todos los delincuentes que ayudan a la policía son iguales. Hay algunos pues que se dejan llevar más por la rabia, otros que son más reflexivos, ¿no? Entonces, yo lo que le veo es eso, que los personajes están muy bien construidos, la historia es muy bastante compleja, está bastante bien. El ritmo es lo que me parece a veces que, claro, es lo que tiene los animes, ¿no? Que somos japoneses, vamos. Que a veces el ritmo, pues, pega frenazos, decae, esos planos de, venga, ahora pasillos, panorámicas de pasillos para un lado con musiquita, panorámica de pasillos para un lado con musiquita. Que a veces, pues, eso te sacan un poco, ¿no? Pierden un poco el ritmo, ¿no? De persecuciones y de la acción que tiene la serie, que está muy bien. Pero hay a veces que meten esos frenazos que te chocan. Pero bueno, la serie merece la pena, está bastante bien. Bueno, pues ya está, ahí queda el asunto. Pues yo voy a hablar de una peli que la verdad es que me hacía muchísima gracia cuando empecé a ver los trailers. A mí, yo con el trailer me reí mucho y tenía muchas ganas de verla. Al final no la acabé viendo en el cine por circunstancias, estaba muy liado y tal, y la he acabado viendo ahora que se ha comercializado, y es Futbolín, ¿no? Esta película que mesoamericana, como dice Kurt, que se titula Mete Gol, realmente, en versión original. Pero bueno, aquí, como a los futbolines lo llamamos así, futbolines, no mete goles, pues se llamó Futbolín. Vamos a ver. Sé que hay mucha gente que le ha gustado esta película, pero a mí me ha dejado un cuerpo de decepción total y absoluto. O sea, realmente, y el caso es que tiene cosillas graciosas y de vez en cuando pues tiene puntazos y gags que me parecen muy muy graciosos, está muy bien, pero no, o sea, de verdad, es un despropósito completo y absoluto. O sea, verdaderamente, o sea, hay cosas del guión, dices, bueno, es una película de dibujos animados, no te lo puedes tomar demasiado en serio, no deja de ser una tontería y demás. El que unos jugadores de futbolín pues cobren vida y vayan por ahí haciendo cosillas, pues no deja de ser una fantasía, pero bueno, es una idea que puede ser curiosa y que se le puede sacar partido, pero hay cosas que son incomprensibles. De hecho, la idea del malo es que es tan peregrina la idea. O sea, un tío que solo porque tiene ambición y porque es un tío que es un niñato ridículo que lo único que quiere es venganza porque le han ganado una partida de futbolín, se convierte en Cristiano Messi y vuelve a su pueblo y pues, como villano de James Bond para someterlo. Es que es absurda la película como ella sola, y no es tan graciosa. Me quiere ser graciosa, nos vende la idea de que es graciosa, pero no lo es tanto. O sea, de hecho, ya te digo que la mayor parte de las veces dice, pero ¿qué es esto? El número musical del jugador este de futbolín con la peluca esta de juez de decimonónico dura un huevo y dices, pero tío, o sea, realmente hay niños que vayan a disfrutar con esto. En serio, me ha parecido, o sea, increíblemente decepcionante, con una idea que se le podía haber sacado mucho partido y que se convierte en una gilipollez increíble. Pero bueno, que aún así se puede dejar ver, pero si tienes cosas mejores que hacer, aplícate con ellas. Creo que alguno de vosotros también la ha visto, ¿no? Sí, yo la he visto, o sea. Y bueno, pues yo comparto bastante la opinión contigo. Y creo que empieza bastante bien y que empieza de una forma bastante original. Pero en cuanto llega este hombre de nuevo al pueblo, ya crecidito, y eso, la cosa decae, pero cuesta abajo y en picado, y cada vez va a peor. Y eso que al principio parece que promete, ¿no? Los chistes son así graciosos. Aunque bueno, es una historia que también, pues igual ya hemos visto todo ya en muchas ocasiones, ¿no? Que parece que no es nada, que luego se crece ante la adversidad, hace el grupo de personajes que ves que no es lo suyo lo que están haciendo, pero que por ese bien común pues se crecen y al final consiguen, y todo es buen rollista. Bueno, es una película de animación para niños, es lo que es, pero eso, pues que caen cosas que ya has visto, y luego que al principio igual sí que te sorprende, pues cómo consiguen animar a ese futbolín, como pues, las primeras partidas, el chico este, pero luego, o sea, ya el segundo o tercer acto es que ya se hace un poquito durillo, ya el último, el final, ya el partido final y todo el final ya es para darle de comer aparte ya. ¿Alguien más? ¿Me la ha visto? No, pues ya os digo que, hombre, si os mola el fútbol, pues a lo mejor pues posible que la disfrutéis un poquito más, pero yo creo que ni por esa siquiera, o sea, en serio que y claro, me jode porque dices, joder, para una película de animación que no viene ni de Pixar ni de ningún estudio norteamericano, pues que sea un poquito fiasco, pues vale, pero ¿y la factura técnica que es donde hay que comparar? Porque luego el talento a contar o al hacer situaciones graciosas o interesantes, eso es distinto, pero a nivel técnico, ¿se nota la brecha o tiene el mismo nivel? No, yo no, en ese sentido yo no he notado, la animación está muy bien, ¿eh? Está muy lograda, yo no he notado así grandes carencias. Tampoco es una película que sorprenda, es una animación, pues incluso me atrevería a decir que convencional, nada es espectacular en comparación a lo que ya se ha visto hasta ahora, no sorprende en ese sentido. Pero no desmerece, o sea, quiero decir, no es un producto que diga, joder, que animación más cutre, más mala. No, está bien, es bastante más que correcta, y ya te digo. Pero claro, yo creo que hubiera preferido una animación un poquito más deficiente, pero con una historia un poquito mejor, ¿no? En este sentido, joder, o sea, me parece terrible, ¿no? Que para una vez, porque también hace tiempo vi, no sé cómo se llamaba, si era Planeta 51 o algo así, me parece que era una peli española de animación que quería jugar en las grandes ligas de las pelis de animación norteamericanas, y también fue otro resbalón de AUPA, ¿no? Entonces, joder, o sea, me raya, ¿no? Que cuando se consigue dinero y presupuesto para sacar adelante estos presupuestos, o sea, estos proyectos, joder, luego el resultado sea este, ¿no? O sea, dices... Pero les pasa también a ellos, porque yo recuerdo haber visto Epic, haberme quedado con la boca abierta de la calidad de la animación, una película americana, y la historia era una auténtica mierda, pero pinchan un palo. Oye, ahora que está Gizorso aquí, que es el experto en Pocoyo, no sé si habéis oído la noticia esta de que está en suspensión de pagos y que la empresa por lo visto está a punto de quebrar, si es que no ha quebrado ya y todo esto. Sí, algo había oído, sí, de que les iba bastante mal y que estaban, sí, como que has dicho, que estaban muy mal, muy mal. Bueno, no es la primera vez que el hombre este se va a la quiebra. Antes tuvo una empresa de informática también de desarrollo de software y eso, y ya fue a la quiebra una vez. Abrió la productora, remontó con Pocoyo, se puso en el dólar y ahora debe estar otra vez muy mal, muy mal este hombre. Pero esto cómo se come, macho. O sea, una serie que ha tenido tanto éxito, que la hemos estado por ahí exportando a mogollón de sitios, cómo de repente se pega el batacazo. No sé, chico, es que es mala gestión, o que este tío es un viejo a la virgen. Es lo que da pena para un producto audiovisual que exportamos de cierta calidad. Y mira qué penilla. Bueno, ahora las series las estamos exportando a mansalva y se hacen versiones en todos los países. Se hacen versiones de Los Hombres de Paco, de Pulseras Rojas y de un montón de series ahora. O sea que alguno se está forrando a base de lo que son royalties de versiones. Bueno, pues ya está. Acabamos lo de futbolín, pues eso, diciendo que me parece una oportunidad perdida. Y es, a mí me parece un poquito triste, ¿no? Que tengamos que hablar de esta manera de productos que, bueno, no, nos pillan de cerca, ¿no? Porque no... Chico, pues un producto así, me hubiera gustado decir que la peli es muy buena y que era muy graciosa, pero tiene un par de puntos, te ríes en un par de instantes y ya está, y la olvidas. Bueno, por aquí en nuestro muro de Facebook se han acumulado algunos comentarios. sobre cómo conocí a vuestra madre, Logan9Dedos dice: ¿estáis seguro que es el final? Me parece que va a haber otra temporada. Esta serie le ha sobrado un par o tres temporadas, dice. No, bueno, se anunció que era el final refinal, ¿no? No, aquí no hay... Sí, spin-off se anunció, pero yo creo que... Ah, un spin-off. ¿Pero cuál? ¿El de cómo conocí a vuestro padre? Sí, sí, sí, es cómo conocí a vuestro padre. Y la protagonista es la chica esta del paraguas amarillo. Y hubo un capítulo a mitad de la novena temporada y un capítulo, creo, que nos presenta, pues lo mismo, a la chica con sus cuatro amigos y el bar en el que se van a pasar la vida allí, vegetando sin trabajar ninguno. Madre. Sí, sí, está presentado ya. Lo que no sé si al final seguirán para adelante, pero en teoría esa es la protagonista y esos son los actores, sí. Bueno, pero lo que es el final de esta serie es el final. Marta. Sí, sí, ese es el final. Bueno, Marta Melero Vandrés dice: es que lo que es lo que clamaba la serie, a ver si no me hace aquí un spoiler, vamos a ver. Es lo que clamaba la serie desde el principio y la idea original. La revelación final de Ted con los hijos fue grabada tras hacer la primera temporada. Lo que no funciona tan bien es lo que han hecho algunas temporadas para que pudiese cuadrar el final de la serie. Es que no sé si seguir leyendo, pero bueno, en fin, vamos, que nos comenta aquí un poco la jugada. Y Garanza Saros dice: ha sido una serie que siempre lo ata todo y es lo que ha hecho. Igual tendría que haberse llamado ¿cómo conocí a vuestra tía? Me la tiré, seguí. Bueno, aquí ya me parece que nos está contando la serie. Sí, de hecho nos cuenta la serie, básicamente. Sí, sí. Vale. Bueno, pasamos a... Bueno, The Ghost in the Shell Arise nadie la ha visto, pero sí es verdad que la gente pues destaca la evolución de Motoko, que sí que es verdad que es un personaje que ha avanzado mucho, sobre todo estéticamente ha cambiado bastante. Sobre Abierto hasta el amanecer, la serie, pues dice Golstad de Leon Kurt. Dice: yo he visto el primer capítulo, la verdad es que el inicio es casi igual que la película, pero necesito tres capítulos más para saber de qué pie coge a los actores. No empatizo mucho con ninguno, así que tengo un pequeño hándicap. Miedo me da lo que viene de esta serie. Pedro Tomás García Ortega dice: solo he visto el primero y aunque es un poco cutrón, lo mismo le doy una oportunidad a ver alguno más. O sea que tampoco te ha disgustado mucho. Rogor Moradán dice: yo los cuatro... Bueno, ha visto los cuatro, que me parece que ya salió el quinto, ¿eh? Y aún van por cuando raptan a la familia de la caravana. Sí, es verdad que la serie se toma su tiempo para contar cosas, pero como hay flashbacks constantes y hay mucha más trama, porque hay muchas más cosillas y hay algunas paranoias impresionantes, pues la cosa va un poco lenta. Me imagino que les dará para una temporada entera todo lo que se ve en la película. O sea, todavía no han llegado a la teta enroscada, con eso lo digo todo. Pablo III Prada dice: voy por el segundo capítulo. Los actores no son muy de mi agrado, solo destaco al gran Robert Patrick. Se ve que no tienen mucho presupuesto. Bueno, ya cuando empiecen a salir los vampiros veremos si la cosa decae o no. Sobre Hércules, a ver qué nos comenta aquí la gente. Dice: llamarla fricada es demasiado porque el bodrio es lo que es. Vale, nos ponen por aquí un link con una serie de animación del año Catapún. Hércules del chino, película completa. ¿Qué es esto, tío? En fin, José Fernández Orenes dice: mala, malísima, parece de serie B, y eso que el tráiler pinta bien, pero por Dios, qué mala la escena del león, cuando están en el río. ¿Hay un león? ¿No se estará confundiendo de Hércules? ¿O hay un león? Abraham Gitorso. Sí. Cuando le dice ella lo de... A ver, se lucha con el león, y el otro se lucha ahí con el león, y que solo lo puede matar un dios, y entonces él lucha con el león y consigue matarlo, entonces... Pues es un dios, claro. Porque ha matado al león, que no lo consigue nadie matar, nada más que un dios. Ningún humano podía matar al león, nada más que el hombre este. Bueno, pues Jaime Snow dice: estoy a punto de ponerla para cenar, me la ahorro. Pues si, como este programa va a salir mucho después de que cenes, pues yo qué sé, chico. Me imagino que ya te la habrás comido o no, ya veremos. Loren Lumier López dice: es una puta mierda. Por momentos no sabía si estaba viendo algún capítulo inédito de la serie esa de Hércules de los 90. Es para analizarla en profundidad porque, joder, el protagonista tiene el mismo carisma que una patata. El león que sale por ahí casi al principio es lamentable. He visto CGI más bueno en la NES de Nintendo. Los personajes son raros, la historia forzada, la dirección de Harlin es rutinaria y sin garra alguna. Este hombre antaño conseguía escenas brutales en pelis como Máximo Riesgo, donde empalaban a un tío... En una estalactita, señores, una estalactita. Lo único destacable para mí es una pequeña batalla en el interior de una cueva, pero vamos, por decir algo positivo, porque es más que una pasada en los huevos. Bueno, yo ahí debo discrepar porque lo que es el Mr. Potato de Toy Story tiene mucho carisma. O sea que, si quieres a la patata le puedes dar carisma. O sea, las patatas pueden tener carisma también. Pones en la película de Hércules una patata ahí, cada vez tampoco va vestida, pones la patata tal cual y yo creo que la interpretación igual hasta le supera. Y acabamos con Daniel González que dice: el principio pintaba bien, pero luego se convierte en un peplum moderno, cine para sandalias. No me entero muy bien, dice, pero de los de Maciste. Uf, mensaje súper claro. Bien, sobre Knights of Badassdom, pues hay un comentario, pero que nos pregunta aquí un oyente si hemos visto otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, y por qué no. Futbolín, pues por aquí nos comenta Julio Verdú Rives, dice: sí, a mí me gustó, peli diferente y entretenida sin más. Juan Carlos Arias Menéndez dice: buenísima, la mejor peli de animación del año pasado, dice. David Tabanera dice: la verdad es que he visto el tráiler y no me llama nada, a mi peque tampoco, seguiré poniéndole The Clone Wars. Y acabamos con David Arana, es que hay veces que anglosajonizo los nombres y no sé por qué. Pero bueno, David Arana dice: buf, mala no, lo siguiente, a mi enano de 7 años le motivó en exceso, dice. Y bueno, pues ya empieza a haber comentarios sobre una serie que vamos a comentar después. De todos modos, según parece, señor Rafa Pajis, nos tienes que dejar, ¿verdad? Sí, sí, porque tengo muchas ganas de ir a ponerme futbolín y la verdad es que ya, como tampoco tengo nada más que comentar hoy, pues me voy a ponerme futbolín o Hércules, ya veré. ¿Así a ti te gusta la caspa? Por cierto, mañana, si no pasa nada, iré a ver la de Gran Hotel, esta de Wes Anderson, que a esa sí que le tengo fe, y este hombre que crea unos universos a veces muy particulares, y bueno, si hay suerte para el próximo Alternativa, la traigo. Ya me han comentado que está muy bien, ¿eh? Pues sí, yo este hombre es que es tirar una moneda al aire, ¿eh? Yo tiene películas suyas que me encantan y otras que te duermes. Así que ya veremos, tengo ganitas de verla. Bueno, pues Rafa, el hombre de la caspa, el hombre que tiene caspa, incluso rapado al cero, que se ve cada cosa que uno, en fin, así no me extraña que tengas el estómago como lo tienes, tío, demasiado estómago tiene ya. Alguien tiene que tragarse esas cosas para luego traerlas aquí. Como decía Jaus, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Exactamente. Bueno, señor Rafa Pajis, pues nos escuchamos la próxima semana. No me critiquéis mucho, que luego pienso iros, ¿eh? En cuanto te colguemos, te ponemos a parir. Vale, un besito a todos. Venga, hasta luego. Sí, hasta luego. Venga, hasta luego, Rafa. Adiós. Bueno, pues tenemos a Rafa ya fuera de aquí de nuestro grupito. Nos quedamos tres mosqueteros. El otro Rafa que se iba a apuntar ahora ya me ha comunicado por WhatsApp que tiene un percal esta noche cojonudo. En fin, ya cuando escuches esto, Rafa, pues ya habrá pasado, pero vamos, que no te envidiamos, pero nada de nada. Abraham Gizorso, esta misma semana en la que grabamos una serie polémica donde las haya, porque, en fin, es una serie muy muy mediática y la verdad es que es una de estas series de la que todo el mundo habla, pero que levanta pasiones y odios muy, muy, muy intensos, veía el fin de su última temporada. La cosa continúa, no es como Conocía a vuestra madre, que se ha acabado ya para siempre, jamás. Nos referimos a The Walking Dead. Yo admito que estoy viendo esta temporada con bastante retraso, todavía me quedan 3 episodios, pero bueno, ahí estoy, tranquilamente, ya iré llegando. Pero sin hacer spoilers, ¿qué te ha parecido? Pues como todas las temporadas de The Walking Dead, hay que verse los finales de la mid-season y el último capítulo de la temporada y el primero de la siguiente. Y los demás, pues si no te los ves, yo creo que no te pierdes nada, vamos. Yo creo que lo hilas todo perfectamente. Nada, el último capítulo ha estado a la altura de las mejores series, ha sido impresionante. O sea, todo lo que todo el mundo dice que le falta a la serie está en este último capítulo. O sea, acción a raudales, personaje, vamos, impresionantes, muertes por doquier. Todo lo que se espera, y además te dejan con quiero más, quiero saber qué va a pasar a partir de ahora, porque quedan en una situación muy comprometida. Y entonces te dejan, ya sabemos que The Walking Dead siempre te deja con unos cliffhanger ahí mordiéndote las uñas. Y luego el resto de temporada, es que yo esta serie ya la he relegado a la hora de comer. Yo cuando ya relego una serie a la hora de comer es porque estoy mirando para el plato y no para la tele. La estoy oyendo casi. Y es una pena porque es lo que tiene esta serie, que a veces tiene esos capítulos que remontan de una forma tan espectacular que te enganchan, ¿no? O sea, ya en el último capítulo, a ver, tampoco voy a desvelar nada, por fin llegan a Terminus y vamos, pero el camino hasta llegar a Terminus que hemos visto durante toda la temporada tedioso y pausado, joder, el final de la llegada a Terminus es una apoteosis de sangre y vísceras, y no de zombies precisamente. Ya, ya, de hecho en este mundo ya sabemos que son más peligrosos los vivos que los muertos, pero eso lo sabemos desde siempre, vamos. Sí, sí, y aquí se demuestra claramente. De todas formas, a ver, se achaca lo de siempre, ha desaparecido el gobernador, lo hemos dejado en esta temporada ya atrás. Hay una evolución en el personaje de Carr y de Rick que se lleva viendo durante toda la temporada. Aquí ya es la culminación de esa ida al lado oscuro. Pero y el personaje de Daryl también gana mucho, se hace más complejo y gana mucho, pero sigue faltando un personaje como con mucho con más carisma, ¿no? Como él tenía el gobernador, que a mí cada vez que salía el gobernador es que el capítulo ganaba, y le falta ese personaje que lleve la serie adelante, ¿no? Que te den ganas de verla, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que esta es una serie... ¿Sigues ahí? Es que de repente... Sí, sigo aquí. Acabado de un modo. Acabado como The Walking Dead. De momento álgido, todo el mundo esperando qué va a pasar y... Coitos interruptos. A Nerro. ¡Hala! Pero yo creo, de verdad, en serio, yo siempre lo he dicho. Si The Walking Dead, en vez de ser una serie de 16, 17 episodios, ¿no? Porque han sido 16, me parece, ¿no? Esta temporada. Sí, 16, 8 y 8. Bueno, si en lugar de 16 fuera una miniserie de 5 episodios, yo estoy absolutamente convencido de que sería la mejor serie de la televisión ahora mismo. Bueno, a lo mejor no de la serie, pero sería una de las más impactantes. Sí, sí. Y joder, la verdad es que ha sido muy criminal seguir algunas temporadas. Sí me gusta cómo arranca. Bueno, lo has comentado tú, es que lo has sintetizado todo, sí, macho. Sí. Empiezan muy bien, acaban de puta madre, pero joder, o sea, el puente entre principio y final se suele hacer duro. Y a mí el tema de desarrollo de personajes y demás me gusta. Y yo veo un montón de series de HBO que tienen un ritmo lento. Joder, qué pitido se nos cuela por ahí. Cago en el copón. Bueno, total, que finalmente llega ese final. Fíjate que a mí me quedan 3 episodios por ver, que son los 3 últimos. Estaba teniendo una pereza increíble a la hora de verlos, pero claro, ahora me lo tendré que ver porque... Es que me queda lo mejor, claro, obviamente. Sí, sí, no. Es que el último, ya te digo, es impactante. O sea, todo lo que esperas de la serie está en ese último episodio. Tampoco ahora recuerdo qué pasa exactamente en los otros 2 episodios y si son necesario verlos. Igual no, ¿eh? Por eso te digo que yo creo que viéndote los finales de las temporadas de la mid-season y el primero de la siguiente, y quitando un par de episodios de medio, así de vez en cuando, yo creo que adelantas metraje y vas a lo esencial y a lo bueno que tiene la serie. Bueno, es que el desarrollo de los personajes es que se tiran muchísimo tiempo. O sea, se tiran muchísimo tiempo cuando en este último capítulo tienes el verdadero giro de Carl. Bueno, que se ha anunciado antes y ya antes ha habido atisbos de eso, de Rick cambiando y yéndosele la pinza, ¿no? Y en este último ya ves la apoteosis de eso, pero claro, has tenido un desarrollo que si no te lo muestran y te muestran el final también lo entiendes, ¿sabes? Y te quitan paja de en medio, pero aquí hay paja. Y además han usado una cosilla muy a lo Breaking Bad, el momento flash forward de mostrarte un personaje en el futuro y luego lo vuelves a ver en el pasado, que es muy desconcertante. Y no sé tampoco que ayude demasiado. Son cosillas así que dices, ¿no te das cuenta que esto es paja? Vale, de acuerdo que sí, es momento videoclip, porque la canción que acompaña ese inicio de episodio es cojonuda la canción. Y a mí, fíjate que las canciones que eligen para The Walking Dead me gustan bastante, ¿no? Ese toque... me mola, la verdad es que igual que hay otras series que tienen una selección de sí, temas que me aburren muchísimo, con The Walking Dead eligen temas que me encantan, ¿eh? Que ya, a mí me está cantando ya mucho, ¿eh? O sea, si te fijas, las estructuras últimamente de todas las series empiezan a parecerse sospechosamente. Todos empiezan con el capítulo, el desarrollo del capítulo, y los 5 últimos minutos o 4 últimos minutos son un tema musical con imágenes, con planos de panorámicas de los personajes de tal y la canción de los 3, 4 o 5 minutos del final. Y te pasa en Hijos de Anarquía, te pasa en The Walking Dead, te pasa en mogollón de series eso. O sea, están copiándose la estructura de capítulos de unos a otros. Pero eso lo puso de moda Perdidos, tío. Que no elegían una canción, era Giacchino ahí a muerte, pero eso de ver a todos los personajes con una música de fondo, todos en silencio y viendo, pues eso, todos los momentos emotivos y tal, pues eso ya en Perdidos se hacía, quedaba muy bien, abusaron incluso un poco del recurso, luego en House también se hacía y ahora se hace mogollón, pero mogollón y casi, y está bien porque es efectivo, o sea, mola, ¿no? Pero no sé si a lo mejor ya cansa un poco, ¿no? El ver ese recurso narrativo. Sí, sí, a mí me pasa eso ya, que ya cansa, a mí ya me está cansando, ¿eh? Porque ya, joder, está demasiado trillado. Pero bueno, si las canciones que eligen son buenas, pues adelante con ello. Fíjate que lo acabo de poner en Facebook y ya hay 30 comentarios, más luego los que se sumen adelante. O sea, The Walking Dead no deja indiferente a la gente. Otra cosa no, pero la serie no puedes pasar de ella así fácilmente, ¿no? O la odias o la quieres. Vamos a ver qué nos pone por aquí la peña. Kurt, antes de nada, tú no la has visto, me imagino. Yo me quedé en el corte del mid-season cuando ya dejan por fin la cárcel. Ya comenté cuando hablamos de ese momento que me pareció que ahí había muchísimas inconsistencias. Y a partir de ahí la verdad es que me ha dado pereza. Los tengo todos ya preparados y de hecho esperaba a empezar a verlos justo cuando terminemos de grabar. Pero no sé si me estáis animando. Pues es que verdaderamente creo que ha sido la temporada más tediosa de toda la serie, ¿eh? Quitando el último capítulo, se me ha hecho muy cuesta arriba, ¿eh? Joder, yo creo que la segunda fue mucho peor, ¿eh? La granja... Lo de la granja, yo la tengo granja, pesadillas bueno. Todavía, macho. Es que no pasaba nada, tío. Ya tiene, por lo menos aquí, yo qué sé, chico. Sí, no, bueno, aquí sí, o sea, sí, hay cosillas, pasan cosillas, sí. Bueno, pues el grupo este en el que se une, al que se une Daryl y tal, pues tiene su rollo y, bueno... Sí, pasan cosillas, pero no sé, como se va en un capítulo con un personaje, otro capítulo con otro personaje, otro con otro, no sé, igual te apetece más ver a unos personajes y de repente te muestran a otros, ¿no? Por cuando te muestran a este, al no sé cómo se llama, el negro este y que está con Beth, que por cierto, ¿dónde está Beth? Porque Beth desaparece de la serie y no se vuelve a saber más, y se supone que está viva. Bueno, ya si te de ser sincero, ahora mismo no sé ni quién es Beth, macho. O sea, ¿quién es Beth? La rubita esta que iba... No, es que... Pequeña de... La hija pequeña de la granja, ¿no? La chica que está un tiempo con Daryl, ¿no? Que van por ahí los dos. La rubita sí, esta. Ah, sí, está con Daryl, es verdad. Que está con Daryl. No, lo que pasa es que... Hay un momento en que se separan los dos y... Pero parece que la han secuestrado, ¿no? Porque de repente sale un coche por ahí pitando. Eso es que la han metido en el coche y se la han llevado a saber dónde. Yo no me enteré bien. Lo vi un par de veces incluso para ver si había, a ver si me enteraba, a ver qué había pasado. Pero empiezan a salir zombies, salen cada uno corriendo por una esquina y yo no me enteré al final qué pasaba. Yo creo que eso, alguien que pasaba por ahí con un coche la ha secuestrado, la ha metido ahí. Porque no tiene sentido que la tía vea un coche y diga, ay, ahora cojo y me piro porque me ha dado una neura y estoy loca. No, o sea, eso es que la han secuestrado, tío. O sea, no hay más. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a ver los oyentes, que nos cuentan. Dice Sergio Bonet Cole, dice, yo la verdad es que esta temporada es la que más cuesta arriba se me ha hecho, dice. Tiene demasiados capítulos en los que no pasa nada, o lo que pasa es muy aburrido. Sinceramente la sigo por inercia, pero con este nivel no creo que aguante muchas más temporadas. Aunque sí me tagué las dos puntos suspensivos. Logan 9-2 dice, me desespera ver lo lenta y predecible que se está volviendo, a ver si espabilan. Jaime Snow dice... Como toda la segunda parte de la cuarta temporada, decepcionante. He estado a muy poco de dejarme la serie, no digo más. Pablo III Prada dice, el final me ha parecido bueno. Te deja con ganas de más y tiene muy buenos momentos. La temporada ha sido irregular, con capítulos lentos que a mí no me han aburrido y otros bastante buenos, aunque entiendo que haya gente a la que no le haya gustado. David Arana dice, totalmente de acuerdo con Sergio Bonet. Cole, al comienzo de la segunda parte de la temporada parecía que iba a ser interesante, pero más paja de relleno para no variar. Eso sí, al menos el último capítulo de la temporada promete, aunque pasará como casi siempre con esta serie, que espero con ganas la siguiente temporada, luego me arrepiento de haberlas visto, pero la continúo viendo. Sí, eso nos pasa a todos. Yo creo que es lo que nos pasa a todos, eso. La sigues viendo porque esperas a ese momento de chispa, ¿no? Pero luego cuando terminas de verlo dices, joder, me he tragado cuatro capítulos, que vaya peñazo, no sé si seguir viéndola, pero la sigues viendo. Pues por aquí dice Juan Carlos Arias Menéndez, dice, regular, los tres últimos capítulos bastante buenos, pero los primeros para morirse. Daniel Bernal dice, genial, sobre todo por la escena en la que Cierto protagonista desaliñado se encuentra con algunos de sus compañeros. Tensión insoportable tiene toda la escena, muy muy parecida a cierta escena del cómic donde Rick se le va la pinza totalmente. Luego la parte final en sí, pues sí, sin ser en plan focos artificiales, ni dejarte con la boca abierta, ni ser los mejores minutos finales de una temporada de esta serie, ni nada de eso, tiene los suficientes mimbres como para desear seguir viendo la serie y esperar con ganas la interminable vigilia hasta octubre para ver cómo enfocan esta parte. Muy similar a una del cómic, aunque con un entorno ligeramente distinto que puede dar hasta más juego donde se encuentran. Gerardo Germán dice, el último capítulo muy bueno, es lo que pasa siempre, hay varios capítulos que no te dan motivo para ver el próximo y así de la nada sacan uno que cumple y o supera tus expectativas, como en el último episodio. Solo por esos momentos vale la pena ver The Walking Dead, gran serie. Bueno, quedan poquitos, ya los leemos todos, pues no, vale, venga, va. Diego Oliver dice, a mí me ha parecido un final correcto sin alardes, pero con un buen cliffhanger. A todas luces todo apunta a que los protagonistas han caído en manos de una especie de... me callo, y ojalá sea así, pues daría mucho juego y es una hipotética consecuencia del apocalipsis zombie no tratada aún en la serie. Así pues, las espadas en todo lo alto y con la incertidumbre de que de qué se les ocurrirá a partir de ahora. Raúl García Martín... No, Raúl García Martín, sí, yo digo, a ver si va a ser... Yo voy Raúl, a ver, ¿no?, los comentarios, porque eso que no has leído, a ver si es la teoría que tengo yo de lo que va a pasar. No, no, tiene que ver con las dietas alimenticias de algunos que van... Vale, sí, es lo que parece que se sugiere al final, sí. Raúl García Martín dice, creo que se está quemando mucho, deberían ir pensando en darle un final, ya que esta temporada básicamente no ha pasado nada. Álvaro Cecilio Sánchez dice, absolutamente lamentable, como el resto de la serie, una serie de zombies, sin contar los innumerables momentos de dos personajes hablando de la vida durante 7 minutos seguidos, no veo un capítulo más. Pero es curioso esto que dice Álvaro, porque hay muchos que dicen, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, lo llevan diciendo desde la primera temporada, pero se lo tragan todo lo que sale. O sea, es curioso, ¿no?, como algunas series generan ese efecto, ¿no? David Tabanera dice, ha tenido muchos altibajos y la segunda parte de la temporada ha pasado por episodios de transición en los que no pasaba absolutamente nada. No obstante, hemos tenido grandes momentos que a mí como fan me hacen seguir dándole una oportunidad. Ahora otra cosa, el final. ¿No os da la sensación de que falta un episodio? ¿Qué ha pasado con Carol, Tyrese y la niña de Rick y con Beth? Ya no es que nos dejan... Es que hay personajes que se han quedado colgados porque están tan disgregados todos que hacen capítulos para un solo personaje o para dos personajes. Y claro, te has quedado con muy bien. Sabemos dónde están los principales, pero ¿y dónde están el resto? ¿Qué ha pasado con el resto? Dice, ya no es que nos dejan a medias con un cliffhanger que no se creen ni ellos, es que nos han dejado a medias, dice David. Y ya quedan dos comentarios muy breves, dice Mario Saez, dice, no fui capaz de pasar de la mitad de la segunda temporada, soporífera, y Pablo Roquero Abril dice, mejor que la tercera, ya hacía falta algo de nomadismo. Eso sí, se parece al cómic como yo a Brad Pitt. De todos modos, yo voy a decir una cosa, a mí el cómic... me parece que también tiene picos, cada vez más tiene picos de calidad. Ahora mismo el último que se ha publicado aquí en España es brutal, o sea, el episodio es bastante, o sea, el cómic en sí, el volumen es muy cañero, pero hasta llegar a este punto hemos estado atravesando momentos en los que pues también hay mucha conversación y mucho bla bla bla bla bla, que el cómic también importa, ¿no? Ese ritmo lento y de que de vez en cuando pues pasan cositas y que hay que preparar un poco el camino hacia esos grandes conflictos entre varios grupos, ¿no? O sea que de algún modo es que el cómic también lleva ese ritmo de algún modo, lo que pasa que sí es verdad que tiende a que pasen más cosas más a menudo, ¿no? Es muy raro que en un volumen completo de los que publican aquí, que no sé cuántos números americanos son, pues no ocurra nada de nada, siempre pasa algo, pero bueno, siempre hay momentos de transición en los que tienes que desarrollar a los personajes, no puedes estar dándoles de tortas constantemente con otros grupos de supervivientes, tiene que haber momentos de nuevos personajes, de gente que muere y tal, pero creo que todos estamos de acuerdo en que el cómic no es que le dé 100 patadas, es que le da 100 millones de patadas a la serie de televisión, pero bueno. Eso ya se obvia. Yo creo que ya está tan asumido que la gente lo acepta, pues eso, como que el cielo es azul o no, dependiendo del día. Bueno, Abraham Gizoso, que... Es una tarea pendiente que tengo el cómic, pero, jo, ver tantos números. Acabo de salir a de 20th Century Boys, que son 300 también, y ahora meterme con otro así tan extenso desde el principio, uff. Pero es una tarea pendiente, le tengo ganas, al cómic, pero son muchos números los que hay publicados. Sí, pero te sorprendería, a pesar de las miles, porque ya son, bueno, miles a lo mejor ya no, pero son unos cuantos cientos de páginas los que tienes que leer, y seguro, o sea, son más de 1000 seguro. Sí, sí. Pero te sorprendería lo rápido que va la cosa, y, o sea, es un cómic que se devora. Por eso cuando aquí, yo que lo sigo además en la versión española, pues los volúmenes me duran tan poco y la espera entre los volúmenes es tan larga que a veces prefiero dejarlo ahí, que se acumulen un par y me dura un poquito más. Pero en serio, si tú ahora mismo, o sea, además es que te envidio. El hecho de que no hayas empezado a leer el cómic, yo me metería ya, tío. Y te metes un atracón y no te vas a arrepentir. Bueno, pues me meteré con él, le tengo ganas. Y además ahora que salen estos volúmenes súper tochos que... Sí, pues, que son además son económicos, así más pequeñitos, pero tochos, gordos... Bueno, pues yo me lo plantearía, Gizorzo. Los tienen aquí en la biblioteca. Te va a sorprender, porque es otra línea completamente diferente de lo que se ve en la serie y muchos personajes, pues, están, no tiene nada que ver, son remotamente parecidos. Coronel Kurz, es su turno. Dígame usted. Es su turno de que nos comente cualquier cosa que a usted le dé la gana. Pues lo voy a pasar, porque después de traer dos animes maravillosos, todo lo que he visto... últimamente es bazofia, vamos, pero además de la grande. Pero eso también está bien, hay que avisar a la gente de lo que no debería ver. También, bueno, películas a las que no se acerquen, vamos, ni hartos de grifa, que se suele decir. Por ejemplo, a la segunda parte de los Juegos del Hambre, En Llamas, vamos, que ni se acerquen. Cosa más penosa. A la parodia que han hecho, Los Muertos del Hambre, ya ni te cuento. Creo que lo dejé en el minuto 5. A mí Los Juegos del Hambre en Llamas a mí me gustó, me parece. A ver, yo no me he leído el libro, claro. Bueno, cosa, pero a mí me parece bastante entretenida. Joder, me pareció bastante mejor que la primera, vamos, con diferencia, Me entretuvo bastante. Bueno, discrepo, pero bueno, para gustos los colores. Y luego una película como es RIPD, RIP Department... Joder, sí, macho, de verdad. ¿Cómo te has metido a ver eso? Pero joder, si es que pintaba horripilante ya desde... Yo creo que ya estabas avisado de esa, ¿eh? Ya, estaba avisado, pero se empeñó el sobrino, tenemos que verla, que me han dicho que es súper divertida. Bueno, yo no sé cómo calificarlo. Yo tenía miedo de que fuese un Men in Black en cutre, que con muertos en vez de con extraterrestres, en el fondo... prácticamente es eso, viendo a Jet Bridge como si fuese Buffalo Bill, no sé, es que mala con cazafantasmas, porque todo el final en la azotea es cazafantasmas tal cual. Es la verdad es que me quedé un poco sorprendido. Iba con la idea de que iba a ser mala, que a veces dices, voy con la idea de ser mala y digo, bueno, pues tiene un pase. No, no ha sido el caso, ni mucho menos, ¿no? Luego está viendo alguna otra película, pero que voy a pasar de comentar aquí. He estado viendo Ninfomanía de Lars von Trier. Yo también la he visto, sí. Pero bueno, eso la dejamos para otro Alternative Loader. Me parece bien. Además ya tenemos bastante margen, así que si queréis acabo yo con un cómic que bueno, pues... hemos hablado solo de cine y televisión. Venga, vamos a hablar de un cómic, ya que nos traías tú unos cuantos a Brangitorso, pero bueno, nos pilla el toro y ya te los guardas para luego. Y además tienes que leer de Los Muertos Vivientes de Walking Dead, porque si no te va el mundo no si sí, no eso es, seguro que cae, porque le tengo mucho, al próximo tocho que me meta va a ser ese, o sea que... Bueno, pues yo he leído Joker, que es un cómic protagonizado por el Joker, un cómic en el que apenas sale Batman pues en tres o cuatro viñetas, me parece. O sea, es una historia del Joker, ¿no? Entonces el guion es de Brian Azzarello, con todo lo que eso significa. El dibujo es de Lee Bermejo. Estos ya han hecho pareja en algunos otros productos, en Before Watchmen y tal. Y bueno, pues la verdad es que es una especie de... es una historia autoconclusiva, te pones a leerlo. Aquí lo ha publicado ECC, pues en un tomo así, pues de estos, en fin, muy resistentes, con tapa dura, de estos cómics indestructibles que digo yo, que se pueden usar como armas si eres Jason Bourne. Vamos, muy, muy chulo y tal, y como a mí me gustan estos cómics. Y es curioso porque es una historia en la que el protagonista absoluto es el Joker, de principio a fin, y nos cuenta el momento en el que el Joker sale de Arkham Asylum porque le han puesto en libertad. De hecho, los exámenes psiquiátricos han llegado a la conclusión de que el Joker ya está preparado para salir de la prisión. Tú fíjate qué locurón, nunca mejor dicho, pero bueno, le acaban sacando. Y en cuanto sale, pues le va a recibir un matao. O sea, en realidad es un matoncillo de uno de estos grupos de mafiosos, ¿no? Que sigue al Joker. que va a ser un poco el narrador. Es un personaje completamente nuevo, pero que va a ser el que va a ver, desde el punto de vista de un tío que es un muertecillo de hambre, que va a ver al Joker en primera persona, que le va a coger en su seno. De hecho, tiene un toque, pero un ligerísimo, ligerísimo toque a los Scorsese, ¿no? En el que llega un personajillo nuevo y se, digamos que se acerca, ¿no?, a un titán, y el titán le acoge en su seno y le va enseñando cómo funciona él y cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no?, en este mundillo, ¿no? Y el Joker, pues a su manera, como ve que mientras ha estado preso la ciudad se ha ido asentando en manos ajenas, todos sus territorios y todos los distritos que él controlaba pues ahora están en manos de otras personas, pues va recuperando su sitio, ¿no? Entonces está bastante bien, porque además la reinvención del propio Joker y de todos los personajes que aparecen por aquí es una reinvención muy a lo película. Es decir, este Joker no es el Joker habitual, con la sonrisa permanente por productos químicos, sino que este pues tiene cicatrices, un poco a lo Heath Ledger. El Killer Croc que sale aquí pues no tiene forma de cocodrilo ni nada por el estilo, es un tío muy chungo, así con una piel áspera, así que parece como que estuviera escamada, pero que no es el Killer Croc habitual. El Pingüino también es completamente diferente. Son, o sea, este es un cómic tan realista que parece, pues eso, una de estas adaptaciones cinematográficas, ni siquiera es, no parece ni siquiera canónico, ¿no? Por eso es tan autoconclusivo, incluso en ese sentido, ¿no? Parece un universo expresamente formado alrededor de esta historia para que el Joker pues brille, ¿no?, con luz propia, ¿no? Y vamos viendo pues todos estos locurones sin meternos en su mente, porque no es el narrador, pero vamos viendo a un tío que le va, que es su chofer, ¿no?, pues de algún modo, y le lleva a todos los sitios, le ve a hacer cosas, le ve a tratar con dos caras y con otros personajes así en este plan, y cómo se las apaña el Joker para salir de situaciones muy muy muy jodidas, ¿no? Y las cosas que hace, que son completamente imprevistas, y que en el fondo nos demuestra que el Joker, aunque sea impulsivo e irreflexivo, en el fondo de tonto no tiene ni un pelo, porque acaba saliendo en todas estas cosas que parecen improvisadas, le va saliendo todo perfecto, como si formara parte de una especie de plan maquiavélico impresionante, ¿no? Entonces le vemos hacer algunas cosas así muy muy sórdidas y, en fin, demasiado bestias, y luego pues este personaje que la acompaña pues acaba de algún modo ascendiendo de algún modo, pero también viendo un poco como toca fondo. Hay momentos e incluso hay algunas viñetas muy muy impactantes, y me parece que es un cómic que sobre todo para los que les mola la figura del Joker, no voy a decir que sea imprescindible, pero desde luego es recomendable. Con todo, el cómic no acaba de ser perfecto, y me parece que tiene un final, a mí no me hace gracia al final, pero bueno, no voy a dar más pistas ni nada por el estilo. Pero me ha parecido una lectura interesante, sobre todo por el modo que han querido, han dicho, mira, tenemos un Joker Nolan, por decirlo así, un Joker habitual y un Joker que pertenece al nuevo universo de DC, pues vamos a olvidarnos de todo eso, porque este no es el Joker del nuevo universo de DC, este que le quitaron la cara y ahora, bueno, en fin, no es ese Joker, es un Joker expresamente creado para esta historia, que forma parte de una especie de mini spin-off, ¿no? Pero me ha parecido curioso este volumen, llamado así, Joker, tal cual. Aparece en la portada el Joker así con la típica ficha policial, como si le estuvieran haciendo la foto porque está fichado, ¿no? Y pone Departamento de Policía de Gotham City, Joker, y el número de su arresto. Y me ha parecido, pues eso, un cómic interesante para los que le mole esta figura. Así que si no lo habéis leído, no sé si os he creado hype o no, pero me parece interesante para un personaje que desde luego pues es fascinante como el solo. Yo este lo he leído, sí. Ahora que estoy viendo aquí, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de él. Este será el que a cada uno le cuenta una historia de su origen totalmente diferente, porque se va reuniendo con un montón de gente durante todo el cómic. No sé si me parece. Sí, pero no, me parece que no sé si. Me parece que te estás liando. Sí. No, leerlo sí que lo he leído. Sí, pero bueno, es el dibujo. O sea, yo cuando lo estaba leyendo, yo pensé que había salido a la saga de la película o algo así, porque es que es Heath Ledger. Vamos, hay dibujos que es que parece él. Sí, es que es una mezcla. Es parecido. Tiene algunos ramalazos así al Joker que salió en los videojuegos de la saga Arkham, que también es un Joker, digámoslo así, particular, que no se parece a ninguno de los otros Jokers que podamos encontrar por ahí, ni en cine ni en cómics. O sea que son personajes creados ex profeso para ese producto en concreto, ¿no? Entonces tiene algunas cosillas que me recuerdan a ese Joker de los videojuegos de la saga Arkham, pero ya te digo que sí, estéticamente pues intenta ser, sobre todo juega con la idea de que la sonrisa no es una sonrisa química, sino que es una sonrisa pues eso, de cicatrices, por decirlo así. Pero bueno, interesante, sobre todo los que leen cómics de Batman y los que les gusta el Joker, pues ya tienen que leer sí o sí. Los demás, pues bueno, ya depende de sus gustos. Pues niños, ya hemos estado aquí tiempo más que suficiente para este extra, este Alternativa Lode. Nos hemos reunido aquí un viernes a grabar. A las tantas hay que cenar, hay que ver cosillas guays, hay que leer cómics, hay que ver películas o no y dejar series. Sí que me gustaría, ya para rematar, ¿qué series habéis dejado porque no habéis podido con ellas? Gitorson, seguro que has dejado alguna ahí a la mitad. Yo es que ya te digo que no dejo series. Yo lo que hago es las voy relegando a otro horario. Las voy poniendo para hora de comer, para cuando estoy haciendo algo. Y pues mira, una de las que no he hablado hoy precisamente, que empezó con mucho hype así porque estaba creada por Alfonso Cuarón y Mark Friedman y estaba en la producción JJ Abrams, que es la de Believe, que empezó así bien y que tenía muy buenas pintas porque era así de ciencia ficción y tal, de una niña que tenía sus poderes y tal, pero es que es un procedimental que, bueno, une bastante bien lo que es historia continuada y procedimental, pero al final se queda en cosas que ya he visto. Pues me recuerda muy bien a Touch, que es la del que hizo Sutherland con el niño este que ayudaba, mezclada con la novela de Stephen King de Ojos de Fuego. Y es que es eso, son capítulos en los que cada capítulo ayuda a una persona y al final no termina de avanzar la historia, todo parece ya visto, con una organización secreta, qué tal, y al final lo que estoy haciendo es relegándola a la hora de comer y a cuando estoy haciendo algo para tenerla ahí de fondo. Y yo creo que esta va a ser una temporada y ya está. Yo es muy difícil que deje una serie a medias de temporada. Siempre suelo terminar la temporada y no ver la siguiente. Y esta yo creo que va a ser de esas. Muy bien, pues Gitorso, en el próximo Alternativa Loader, a ver si podemos hablar de Black Sails, que ya ha terminado la primera temporada, a ver qué te ha parecido. Kurt, ¿tú has dejado alguna serie por ahí a medias porque digas, no puedo ya con ella? Hombre, ya cuando traje The Following ya dije que la dejaba en ese momento y la dejé. Hubo alguien insistiéndome, tienes que ver True Blue, que creo que debe ser alguna némesis o algún enemigo mío. Lo dejé en el capítulo 2. True Blue lo dejé en el capítulo 2. Me pareció una de las cosas más infumables que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. True Blue es drogadura. O sea, es tal cual, es drogadura. Es una serie que la ves... Tienes ganas de verla, la ves, yo por lo menos la disfruto, pero cuando termino digo, vaya mierda de serie que estoy viendo, pero si no hay por dónde cogerlo, pero si aquí hay menos humanos que vamos, si aquí todos son tíos raros y cada vez se sacan criaturas de la manga y esto no hay por dónde cogerlo, ni no tiene ni pie ni cabeza, esto es horroroso, ¿no? Pero el siguiente capítulo te lo ves, no sé, es una droga, True Blue es una droga. Bueno, pues ahora... Yo sí debo decir que, y aunque me hacía gracia, me molaba y tal, pero me parece que no voy a poder con ella. Y no sé, oficialmente todavía no la he dejado, pero creo que extraoficialmente ya la he abandonado. Es Almost Human, una serie que sí me gustó al principio, pero que por alguna razón pues no ha conseguido. Me ha parecido tan repetitiva que al final la fórmula me ha acabado cansando. No sé si luego al final la cosa ha acabado mejorando o no. A mitad de temporada dije, tío, es que no... No me va. No ha mejorado. No, hay un capítulo en el que sí que parece que hay una organización detrás de todo y que parece que van a tirar por el camino que se ve que es el correcto, ¿no? El de olvidarse un poco del procedimental y tirar por esta organización y tal, que está bastante interesante, pero luego vuelven otra vez a caer en el procedimental normal y no va para arriba, ¿eh? Va para abajo. Tú, Kurt, que no sé si al final te enganchaste o no te enganchaste. Yo Almost Human la sigo viendo y creo que el problema lo habéis dado claramente. Es que no ha dado el salto de ser procedimental a meterse con el tema de los sindicados, de la exnovia, etcétera. Si hubiesen tirado por ahí, pues la serie hubiese tenido un poquito más de gancho. Incluso llegó a aparecer un momento que iban a tirar por el lado de los Chrome y todo esto, pero tampoco. Entonces, dices, entonces al final, ¿en qué se convierte? Pues es que nada. En uno mata a otro, lo resolvemos, interacción con Dorian y tensión no resuelta con la Chrome y poco más. Dices, joder, o cuenta, indaga lo de los Chrome, o vuelve a los insindicados, joder, haz algo, no te quedes en nada. Pues es una pena, ¿eh? Porque la serie sí que me parece que tenía química, que era, estaba muy correcta, y de hecho los primeros episodios me hicieron bastante gracia, pero claro, a base de repetir la fórmula una y otra vez, y tampoco es una fórmula tan buena como para que la explotes tantísimo, pues fíjate, me parece una oportunidad desaprovechada, porque ya a partir del cuarto episodio tendrían que haber empezado a meter. Hay una historia que se hilvanase a lo largo de toda la temporada y no han sabido hacerlo, o no han querido hacerlo, o yo qué coño sé, pero se han cargado la serie, en mi opinión. O sea, ya te digo, me da completamente igual. Una pena, de verdad. Bueno, niños, pues hemos llegado al final. La próxima semana, a ver si puede ser o no. Ya veremos si nuestros horarios, porque no hemos podido hacer más alternativas porque nuestros horarios nos lo han impedido. Pero bueno, que ha sido un placer teneros aquí. Vale, igualmente. Salud. Igualmente. Sayonara. Adiós. Schlitz Bites. Hasta luego. Y recordad que la próxima temporada, en la próxima semana, en la órbita Endor, ya empieza el ciclo Perdidos. Van a ser 4 programas, pero vaya, o sea, los hemos grabado ya 3 y es qué maravilla, en serio. Buah, loco, estoy completamente loco. Nos ha quedado que te cagas. Así que yo me despido con un namaste. Dios, contigo. Namaste. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo.